Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Has visto la cabra motorista? Bueno. Con un casco. Qué cara de velocidad. Sí, ¿y cómo daba el intermitente? ¿Y cómo pudieron encajar el casco ahí con los cuernecillos y todo, verdad? Sí, bueno. El intermitente nada, pues la cabra cogía con el brazo hacia a la derecha o a la con izquierda. Con la lengua, ¿no? Como el chiste. Pues iban los tres subidos en la Vespino, tan campantes. Pues nada, el casco me imagino que a rosca se lo metería. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, que está siguiendo el Mundial ahí, Francia ha empatado muy mal, ¿eh? Sí, no, están los yayos del Mundial es no... Es que están mayores ya, no puede ser. Sí, hay que renovarse, mal. Además, yo, si uno coge la lista de los ganadores del Mundial desde el año 30 y de los finalistas, pues el ganador solo no indica mucho, se dará cuenta que se lo han repartido entre muy pocos. Sí. Francia fue casi un outsider, que llegó de casualidad. Sí, nos comenta nuestro querido Javier Ares que la última vez que ganó un partido Túnez en un Mundial fue en 1978. Bueno, Francia lleva 8 años sin meter un gol. Eso mundial, también, sí, ¿verdad? Tampoco es tan grave. Sí. Solo puede ocurrir a cualquiera. Hola, y no quiero mirar muy lejos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas. Eso no sé si da alas a los tunecinos, pensar que hace 28 años que no ganan un partido. Ya, pero son las estadísticas, ¿no? Sí, están para ser rotas, ¿no? Efectivamente. Están para ser rotas y para interpretarlo. Lo decías antes, ¿no? Al comienzo, para interpretar de una forma u otra. Claro. También podemos decir, bueno, es que juega un partido 28 años después. Entonces, claro, podemos hacerlo, sí, que no es el caso. Ha dicho Luis que tienen un centro del campo poderoso. Sí, no, y la verdad es que el otro día yo no vi el partido de España, pero vi un poquito del de Túnez Arabia Saudí. ¿Te gustó? Y asustaban. No es una broma, jugaban muy bien los dos. Lo que ocurre que bueno, pues igual les hace falta enfrentarse a un equipo como España, pero jugaban. Ojo que si nosotros somos la furia, los tunecinos se llaman a sí mismos las águilas de Cartago. Pues ¿y cómo se llama Argentina entonces? Argentina... No hace falta eso de ninguna manera. Eso bueno. Argentina es espectacular, sí, ¿no? Sí, yo creo que Argentina lleva buen camino, ¿eh? Sí, al equipo... Metió 6 al equipo que estuvo a punto de echar a España del Mundial. Sí. Y que de hecho nos echó a la repesca. Oye, ¿por qué eres tan agorero, Bruno? Muy mal. No sé. Sí. Bueno, no pues... Sé, que el... Venga, pues vas a empezar tú la tertulia, ¿eh? Vamos a ser positivos. Por agorero, que tenemos una noticia estupenda con la máquina de Antikythera. ¿Cómo se diría en griego? Antikythera. Antikythera es como la conocemos, ¿no? Exacto, que bueno. Es el lugar en donde fue encontrada hace algo más de un siglo, perteneciente a un naufragio de hace 2100 años, perdón, de un barco que viajaba, se supone que desde esa zona de Grecia hacia Roma, con una serie de tesoros, entre los cuales se encontró esta curiosísima máquina. Cuando se hundió este barco, Julio César ya estaba vivo, ya tenía unos 13 años, ¿no? Desde luego, incluso las investigaciones señalan que el propósito de conducir ese tesoro, los elementos que contenía el barco, el tesoro que portaba, estaban destinados a formar parte del espectáculo que iba a rodear uno de los desfiles de Julio César, con lo cual parece que estamos hablando de una época de la que además sabemos mucho. El problema es que no sabíamos que en esa época o antes, porque la máquina podemos datar que era de esas fechas aproximadamente. Lo que no sabemos es cuánto tiempo llevaba funcionando, ¿verdad? Efectivamente, y cuánto tiempo llevaba en servicio y cuánto tiempo atrás la habían puesto en funcionamiento. Sabíamos que en esa fecha existía y ya formaba parte de algo. Era una máquina de calcular, ¿no? De cálculo. Aparentemente sí. Para que nos hagamos una idea, es similar en su apariencia física al mecanismo de los relojes. Es decir, una serie de ruedas dentadas perfectamente ensambladas entre sí, que funcionan, se supone que con una manivela, que al accionarse esa manivela provocaba que las ruedas dentadas se unieran de tal modo que indicaban datos que tenían que ver con la astronomía. Se trataba de una máquina de calcular fenómenos astronómicos. Durante 100 años ha sido un misterio extraordinario, pese a que forma parte de los objetos más observados y visitados en el Museo Arqueológico de Atenas. Pero ciertamente hemos de decir que la ciencia, lo entendido como la ciencia oficial o la ciencia institucional, había hecho más bien poco caso a este artefacto, que únicamente había sido objeto de estudios no respaldados de forma abierta por el estamento científico, como los estudios de Solar Price, que fue quien llamó la atención sobre las particularidades de este objeto, que desde entonces se conoce como posiblemente el más representativo de los Oparts. Oparts, nuestros oyentes lo saben porque es un, o muchos de ellos lo saben porque es uno de los, sus temas favoritos. Son esos objetos fuera de su tiempo, son unas siglas que definen eso, objeto fuera de su tiempo. Son restos arqueológicos que denotan una serie de conocimientos y una tecnología que no encajan con la época en la que han sido datados. Este ha sido datado en hace 2000 años, puede tener más, pero digamos que 2000 es la fecha más cercana, y la tecnología y conocimientos que denotan a nivel astronómico son mayores de los que se presupone que se tenían en esa época. Pero se decía que esa teoría que lo presentaba con un Opar, que lo presentaba con una serie de conocimientos extraordinarios, era cosa de los arqueólogos más próximos a las líneas prohibidas de la arqueología, más dados a la fantasía, más dados a la pseudociencia, pero resulta que no. Resulta que finalmente, después de más de 2000 años y después de más de 100 años de formar parte de los grandes misterios de la humanidad, porque indiscutiblemente así es, se puso en marcha el llamado proyecto de investigación del mecanismo de Antiquitera, que es un proyecto financiado por el Ministerio Helénico de Cultura, al cual pertenecen las principales instituciones científicas de aquel país, y que ha aglutinado a expertos y a investigadores de tres universidades, de la Universidad de Atenas, de la Universidad de Salónica y de la Universidad de Cardiff. Además, por supuesto, forma parte de este proyecto de investigación el Museo Arqueológico de Atenas, y ha tenido mucho que ver como patrocinador y como participante en las experiencias y en los experimentos la empresa de ordenadores Hewlett-Packard, porque se ha utilizado tecnología de última generación para la investigación, que comenzó hace algo menos de un año, en otoño del pasado año 2005. Las propias características, casi convertido en piedra, de este objeto hacían imposible que se moviera del Museo Arqueológico, y se tuvieron que tomar imágenes con rayos X, imágenes con tomografías. Había que utilizar diversos sistemas de Hewlett-Packard que servían para examinar las inscripciones, examinar de forma digital las inscripciones que había tanto en la superficie del objeto, en la parte visible, como en la parte interior del objeto. Se ha utilizado, como decimos, ultimísima generación para investigar este artefacto, sobre el cual se van a presentar todos los datos en un congreso que se ha anunciado para el próximo otoño y que va a aglutinar a todos los investigadores que han formado parte de este proyecto de investigación, que se trata del primer proyecto de investigación oficial sobre un Opart en la historia. Y ya sabemos parte de las conclusiones. Se han dado a conocer, aunque se darán a conocer con más amplitud después del verano, pero va a haber auténtico ventaval en el mundo científico, porque han confirmado que efectivamente es lo que se suponía, es decir, un Oparch, un objeto fuera de su tiempo. Me quedo con dos de las afirmaciones de los científicos responsables de este trabajo, capitaneados por el físico Yanis Vitsakis, de la Universidad de Atenas. Han dicho lo siguiente, que se trata de la computadora astronómica más sofisticada de la antigüedad, por un lado. Y lo segundo y más interesante, el ser humano no fue capaz de hacer nada similar con esos conocimientos y esa tecnología hasta pasados otros 1000 años. Han investigado las inscripciones, han descifrado más del 95% de esas inscripciones, aunque no se ha dado a conocer el total contenido de las mismas. Se sabe que servía para predecir fenómenos astronómicos, que tenía, gracias a ese mecanismo, cifrados casi todos los movimientos del sistema solar, que servían para predecir los movimientos de los diferentes astros que orbitan alrededor del Sol, a excepción de la Tierra, casualmente. Lo cierto es que lo que se ha descubierto es verdaderamente espectacular. Según el investigador, uno de los investigadores responsables de esta investigación, de Xenofon Moussas, también de la Universidad de Atenas, este mecanismo va a obligar a reescribir la historia en muchos capítulos de este área del conocimiento astronómico que tenían nuestros antiguos. Se dice que en esa época no existían los conocimientos astronómicos, y así está establecido, para efectuar una máquina de estas características. Sin embargo, la máquina muestra una serie de conocimientos astronómicos que se desconocían y que, por lo tanto, va a haber que reescribir esa verdad, según la cual se consideraba que los antiguos griegos carecían de conocimientos técnicos aplicados suficientes para elaborar una máquina de estas características. Sí, pero llama la atención que fuera única en su género, ¿no? Única en su género. No hay más casos, no hay más. No se conocen más, por lo menos entre los restos arqueológicos encontrados hasta ahora. Por eso también su llamativa, una su particularidad. Da la sensación, aunque la tecnología de la antigüedad está siendo revisada, estábamos hablando antes de empezar el programa del libro de Robert Temple, El del Sol, de Cristal, sí, que es una verdadera maravilla de información acerca de lo sofisticado que era el nivel tecnológico tan avanzado que tenía el Imperio Romano. Sí que es verdad que da la sensación, por cómo se descubrió, que la máquina antiquitera era ya considerada un objeto extraño y valioso por los propios romanos que la transportaban. Es decir, no era algo normal, era alguna cosa extraña, una especie como de elemento friki, de algo extraño que habían encontrado, que le estaban dando valor y le otorgaban valor precisamente porque era inusual. De hecho, no está tan claro que los romanos de la época supieran para qué servía. Claro. Es decir, era una máquina... Sí que parece griega en origen, ¿no? Sí, sí, sí, parece griego claramente, sí, y sí, desde luego está relacionado claramente con los elementos astronómicos. Lo que sí que es cierto es que cualquiera que haya leído nuestro Enigma, cuando hablamos de los Torquetum, del famoso viaje de Ratimagui desde Alejandría, bueno, desde la costa en realidad del Mar Rojo, para intentar dar la vuelta al mundo navegando hacia el este, que en realidad había una tecnología en la antigüedad de cálculo astronómico y de posición, incluso con capacidad para medir la longitud, que ahora nos parece imposible. Pero es que la máquina de antiquitera añade algo más, que son los ejes diferenciales y las ruedas. El sistema de mecanismos de engranajes que tiene es tan sofisticado que no conoció nada del mundo parecido hasta que la sociedad occidental europea fue capaz de hacer relojes mecánicos, pero eso ya es en la Edad Media muy avanzada. Mira, tenemos aquí a Jesús Callejo. La verdad que da gusto trabajar con vosotros porque, como habéis tocado todos los temas, y Jesús acaba de hacer los secretos medievales. Sí, lo claro, menciono también, esta claro, máquina. Nos dice Bruno que ya, según los investigadores, se tardó 1000 años, ¿no?, en equiparar esta tecnología. Sí. Ya entonces, Jesús, en la Edad Media encontramos algo parecido, pero 1000 años, ¿no? Sí, bueno, ni siquiera parecido. O sea, es que la máquina antiquitera es un opar en todos los sentidos. Muchas veces cuando se discute, y es verdad que hay opars pues más o menos dudosas, porque claro, siempre que se habla de opar, se mete desde una huella fosilizada del Mesozoico al lado de un dinosaurio, pues con esto, con la máquina antiquitera, donde yo creo que son cosas que no son comparables, ¿no?, ni medibles. Entonces, lo de la máquina antiquitera sí que es sorprendente por eso, porque yo lo mencionaba como un antecedente para darnos cuenta de que realmente el desarrollo tecnológico de la Edad Media no surge de la nada, sino que procede precisamente de este tipo de tecnología que estaba. ¿Y dónde estaba? En Alejandría. ¿Y por qué digo en Alejandría? Porque antes hablabais de que es verdad que es un caso único. No se conoce ninguna otra máquina antiquitera con estas características, estos diferenciales, estos engranajes. Pero sí existe un testimonio de un viajero del siglo II que en Alejandría ve funcionar un aparato de esto, es una especie de reloj astronómico, porque en definitiva es lo que es la máquina antiquitera, y que parece que correspondería o bien a esa que luego se hundió en este pecio romano, o bien a algo parecido, pero que no ha llegado a nosotros. Pero sí es interesante quedarnos con ese dato. Este viajero lo ve funcionando en Alejandría. Siglo II antes de Cristo. En el siglo II antes de Cristo. Y esto estamos recordando que se encuentra en el siglo I antes de Cristo. Es decir, no se encuentra, que está datado del siglo I antes de Cristo. Es decir, que por lo menos un siglo antes existían máquinas parecidas que asombraban, o por lo menos le asombró a este viajero, que no me acuerdo ahora del nombre, pero que sí lo deja escrito en una de sus crónicas. Hay más, se conoce, y además eso se ha reconstruido por arqueología reconstructiva, lo que se hace actualmente. Ya en los años 60, es decir, que no es algo muy moderno, se demostró que en Egipto, a través de la Biblioteca de Alejandría, se conoció un sistema para calentar casas mediante un sistema muy sofisticado que hubiera podido conducir, con una investigación no mucho más desarrollada, a una caldera de vapor. Claro. Realmente la tecnología de la antigüedad alcanzó unos grados asombrosos. Y además incluso se puede saber hasta quién pudo haber hecho una máquina de estas características, porque sabe quién es el único que tenía capacidad tecnológica para hacerlo en aquel momento en Alejandría. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo, que era Herón de Alejandría. Es decir, era una máquina de Herón, efectivamente. Claro, la máquina de Herón, la que estás hablando, de la máquina de vapor, incluso era un personaje tan fascinante que ideó un aparato para poder abrir las puertas a distancia, las puertas de los templos. Sin que fuera allí un esclavo. Un mando a distancia. O sea, un artilugio mecánico, en fin, posiblemente, pues o bien con muelles, o bien incluso por la energía hidráulica, que era capaz de mover esas grandes puertas. Imaginaros unas puertas del templo que se abrían solas, sin ningún otro esfuerzo humano, ¿no? Bueno, pues este era Herón de Alejandría, que era el que tenía capacidad. Cuando se habla siempre de algún portento, de alguna maravilla alrededor del siglo XVI, siempre se habla de Leonardo da Vinci. Bueno, pues en este caso, cuando hablamos de estas cosas, como la máquina de antiquitera, posiblemente él lo ideara o fuera uno por lo menos de los que hizo algunas de estas copias, que sería Herón de Alejandría. ¿Por qué no ha pasado ninguna más? Incluso me aventuro a deciros. ¿Por qué solo tenemos un ejemplo, a pesar de que podría haber muchas más? No tiene lógica que solo hubiera una máquina antiquitera, un reloj astronómico que podía seguir incluso las fases del Sol y de la Luna y marcar los eclipses. ¿Por qué solo una máquina? Sencillamente porque la Biblioteca de Alejandría, cuando es expoliada con sus manuscritos, sus códices, pero también con sus objetos. Y alguna máquina también hay un motivo. No había un sistema de producción industrial en sentido clásico. No había imprenta, el conocimiento no se transmitía de manera automática, es decir, no era fácil hacer copias, con lo cual exigía también una gran destreza personal y artística. Es el caso de Arquímedes, Sabéis que los griegos hicieron un esfuerzo, además en el Sol de Cristal, por ejemplo, en el Liber Temple aparece muy claramente reflejado, que el gobierno griego tuvo éxito en la reproducción de la máquina capaz de incendiar a distancia naves, que sabéis que durante años se consideró un mito y una leyenda. Se ha hecho una reproducción por el Instituto de Massachusetts. Lo han conseguido, lo que se consiguió Arquímedes en el año en el 212, cuando con el sitio de Siracusa. Entonces, bueno, pues quiero decir que la tecnología esta que se consideró una broma, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo hacían de verdad. Era un sistema de espejos. Claro, ¿no? Pero eran sistemas al alcance de muy poca gente, que tal vez solamente él era capaz de enseñar y que no pudo transmitir, bueno, entre otras cosas porque clavaron a la playa de un espadazo, pero bueno, aparte de ese pequeño detalle, que probablemente es que no era tan sencillo transmitir el conocimiento o crear una escuela, porque no había medios tan fáciles de reproducirlo, pero que había una técnica y una tecnología de un nivel altísimo, sí parece ya cada día más claro. Bueno, entonces Bruno, en otoño tendremos más novedades sobre la máquina antiquitera. En otoño está previsto el congreso, en octubre está previsto el congreso del proyecto de investigación del mecanismo antiquitera, en donde se van a exponer los resultados finales de este trabajo del que solo hemos hasta el momento solo hemos conocido parte, porque el proceso de investigación, de toma de fotografías, de imágenes, de rayos X, de radiografías, es verdaderamente espectacular. Han participado compañías como XT Systems, que mandó desde Estados Unidos todo su equipo a Atenas para fotografiar con rayos X toda la estructura interna del mecanismo y averiguar cómo funcionaban esas complejas ruedas dentadas. La verdad es que el trabajo que han hecho y las imágenes que ya han proporcionado y los diagramas que ya han dado a conocer son verdaderamente espectaculares. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los asuntos a nivel arqueológico, pese a ya ser conocido, pero que por fin adquiere notoriedad. Es decir, por fin va a salir este asunto de la llamada arqueología prohibida, arqueología de frontera, arqueología que duda de la historia oficial, por fin va a salir de ahí y ya alcanza el mundo académico, porque se confirma que efectivamente es lo que se suponía, un opart, y que quienes en nuestros trabajos divulgativos habíamos hablado, yo creo que aquí prácticamente todos, en Enigma, le dedicamos un capítulo, pues se confirma que todas esas sospechas que tantos teníamos son ciertas y que va a ser uno de los temas arqueológicos del año, por lo menos de la última parte del año, convencidísimo. Ahora, de se está preparando ya todo el proceso de investigación, que es absolutamente detectivesco. Se ha utilizado una tecnología verdaderamente avanzadísima, todo forma parte de un documental. 100 años, 100 años ha tardado. 100 años. Y en todo caso podemos excusar a los arqueólogos y hablar de que, bueno, se han tardado 40 años solo, que fue el tiempo desde que de Sola Price advirtió de todo lo sorprendente que había en esto. ¿Sabes cuál es el 40 problema? 40 años, Bruno? Tampoco Sola Price se quedó solo, ¿no? Casi. Y todas las referencias que hemos utilizado siempre. A pesar de que con las imágenes se podían deducir otras cosas, pero lo que es la investigación de verdad, todas las referencias que teníamos, era alguien que no tuvo acceso a lo que han tenido ahora estos estudiosos, pero fue de Sola Price y todos hemos acudido a esa fuente. Han tenido que pasar 40 años para que en un museo de Atenas con una etiqueta máquina. Y ahí estaba, y ahí ha seguido. Nadie la había retirado. Que quería decir que es que el gran problema de todo esto es el egoísmo. Verás, es muy sencillo. Cuando se empezó a hacer la investigación, por ejemplo, sabéis que durante años, durante décadas, durante siglos, se ha negado, por ejemplo, que en la antigüedad hubiera tecnología óptica de calidad. Ahora se sabe perfectamente que sí. Y eso que había miles, de casualidad también a Sola Price. Pero Bruno, es que había miles de lentes, no una o dos, miles. Entonces me acuerdo que cuando se descubrió para qué valían unas pequeñas bolitas, hace mucho tiempo se empezaron a encontrar bolas de cristal que tenían un pequeño agujero, y que están siempre relacionadas con los campamentos romanos, sobre todo la frontera del Rin, pero muchas zonas se han encontrado, y aparecen unas pequeñas bolitas, pequeñas bolas de cristal, como canicas, que tienen un pequeño agujero. Y nunca ha sabido nadie para qué servían. Entonces, estaban siempre clasificadas como una especie de tontería, como juguetes, como cuentas, como regalillos, como adornos extraños. Pues no, tenían que tener alguna función. Bueno, hace ya más de 30 años que hay gente insistiendo en que eso tenía que servir para algo. Ni puñetero caso. Porque los arqueólogos saben mucho de arqueología, los historiadores saben mucho de historia, pero si tú no recurres a especialistas, geólogos, ingenieros, mecánicos, gente que sepa para qué valen las cosas, tú nunca te vas a enterar de nada. Entonces, desde que hace una década, porque no tiene más, se ha empezado a intentar hacer arqueología reconstructora, es decir, vamos a ver para qué valen las cosas y para qué pueden servir, se está empezando a avanzar. El problema es que para eso todo el entramado que rodea la arqueología tiene que desaparecer, es decir, desaparecer en el sentido que tiene que rendirse a la evidencia de que ellos no pueden dar respuestas a los objetos que encuentran. Es decir, cuando Robert Sock, que es un geólogo, dice sobre la esfinge ha llovido durante 1000 años, lo dice porque eso sabe, y los arqueólogos no. O sea, es que ese es el problema. Evidentemente un arqueólogo sabrá mucho más del otro, por ejemplo, dónde está la civilización o el origen o el problema que permite que se construya algo como la Esfinge. Ahí tienen razón los arqueólogos. Y por eso, eso es lo que Sock, por ejemplo, no puede dar como alternativa. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Sabéis para qué valían esas bolitas? Eran cicatrizadores de heridas. Se llenaban de agua por tensión armónica, no gotea si tú lo colocas, porque por la presión impide que el agua salga, y entonces lo calentaban con el sol como si fuera una lupa y servían para cicatrizar heridas. Se demostró que era un cicatrizador de heridas pequeñas. Bueno, pues esas cosas solamente se demuestran cuando entra un especialista en el asunto y dice, ¿para qué puede valer esto? Y se pone a intentar ver para qué esas cosas aparentemente inútiles existan. Me estoy acordando, porque hay una mención por escrita, es decir, por lo tanto no hay una prueba física, de que en tiempos de Tiberio, a lo mejor Jesús esto se acuerda. En sí, porque Tiberio, él ya estaba. No, por eso no sé si lo recogí en el libro de Enigmas Medievales. En tiempos de Tiberio alguien le planteó o le presentó al emperador una especie de vidrio transparente que no se rompía. No sé si fue Tiberio o Nerón, sea el que fuera, el emperador romano le ordenó matar y hizo que se destruyera su secreto. En los dos perfiles cabe. Básicamente porque eran capaces de matar. Porque, fundamentalmente parece ser porque amenazaba, bueno, pues claramente al vidrio. Bueno, lo que parece indicar la mención pequeñita es que se inventó el plástico. Es un plástico, si lo que están describiendo, pero de una manera clarísima. Bueno, pues hay dos menciones diferentes al mismo tipo de invento. Y sin embargo, ahí no tenemos una prueba física, pero aparecerá cualquier día, bueno, porque se destruye. Sí. Pero la verdad es que el cambio que se está dando en la arqueología y se va a dar, quieran o no, quien sea, me da igual que se oponga, en los próximos 20-30 años, es que van a empezar a hacerse muchas cosas como la máquina antiquitera. Un historiador, un arqueólogo o el conservador del Museo de Atenas, en la vida van a dar una respuesta válida a la máquina antiquitera. O llamas a los que han llamado ahora, especialistas en mecánica, en informática, y en sistemas de construcción de máquinas, o nunca aprenderás nada, porque jamás lo podrás sacar. Un ejemplo muy similar se ha vivido en los últimos tiempos en dos ocasiones, pero muy relacionadas, en dos investigaciones, una en México, en donde se han descubierto restos arqueológicos de hace 4.500 años, que equivalen a lo que ahora vamos a contar, y otros restos arqueológicos de entre 7.000 y 9.000 años de antigüedad, en una de las zonas de Pakistán, en donde después, posteriormente, se desarrolló una extraordinaria civilización, y lo que se ha encontrado allí son muestras dentales de esa época, con esa antigüedad, que han sido sometidas a operaciones quirúrgicas, a operaciones dentales. Tuvieron que ser los especialistas en odontología los que señalaran el extraordinario avance de las operaciones dentales que se efectuaban, por ejemplo, en la zona del Valle del Indo hace 7.000 años, porque utilizaban tornos, se supone, no tecnológicos como los actuales, pero sí suficientemente desarrollados como para ejecutar perforaciones en el diente de tan solo un milímetro. No, perdón, de una décima de milímetro de una micra de grosor, verdaderamente perfectos. Y se interpretaba que además eso debería llevar un proceso anestésico por el dolor que podía provocar en la persona que estaba siendo sometida a esa operación, que además se descubrió gracias a las características dentales de las bocas en las que se encontraron los fósiles, en los que se encontraron esas evidencias, que fueron buenas esas operaciones, es decir, que tuvieron un resultado positivo y que el problema y que trataban de atajar los dentistas prehistóricos lograron atajarlo. Y fueron los especialistas en odontología, también con la colaboración de arqueólogos, pero fueron los arqueólogos los que pusieron a los especialistas en el tratamiento quirúrgico de los problemas bucales, los que descubrieron que no se había conseguido un avance tan importante en el tratamiento de esas enfermedades, en su operación y en su anestésico, y en su proceso anestésico, hasta hace bien poco más de 100 años, ¿no? Claro, Bruno, y si estamos hablando de hace más de 7.000 años. Los arqueólogos tienen que ser los responsables de proteger los yacimientos, de hacer que sea una exploración correcta y de extraerlos. Exacto, de extraerlo, de que no se dañe el lugar, de intentar clasificar la época, el origen, el lugar, la cultura a la que pertenece, lo que es su labor. Pero luego es que hay un montón de cosas que es que no avanzas si no lo pones en manos de gente que te pueda dar una respuesta válida. Y sobre todo, si la respuesta no te gusta, te aguantas. ¿Qué ese es el problema? El problema es que las cosas se bloquean porque quieren escuchar lo que quieren escuchar y no otra cosa. Y entonces no avanzas. Claro, ¿cuántas? Es el caso del hombre Kennewick que vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene hablamos es lo mismo. Es el mismo problema. Los determinados arqueólogos han negado la datación que han efectuado de algunas piezas los geólogos. En función, por ejemplo, estoy recordando una de las pirámides más antiguas de México, donde se encontraron restos, en función, por ejemplo, de los rastros de lava dejados por volcanes, que los geólogos determinan que ocurrió en una fecha determinada, y que lo que quedó sepultado bajo esos rastros de lava es indiscutiblemente anterior. Pero las otras dataciones, las arqueológicas, daban un resultado más reciente. Pero no hay vuelta de hoja. En ese caso, los geólogos tenían razón y muchas de esas dataciones han sido obviadas porque no encajaban, ¿no? Pero si es como lo de la rueda. Es la explicación más fácil. Los indios americanos eran tontos y no conocían la rueda. No, perdón, la conocían. Simplemente usted tendrá que explicarme por qué no la usaban. Porque tenía que haber una razón, dado que en el propio Museo de América hay juguetes con ruedas. Y hay decenas de juguetes americanos con ruedas de la época anterior a la llegada de los españoles. Luego la rueda la conocían, eso no es el problema. Si alguien es capaz de hacer un carrito que te mueve un jaguar en miniatura, pues, o una llama en chiquitín, puedes hacer cualquier cosa al mismo escala, pero más grande. La cuestión es, ¿por qué no se empleaba? Bueno, hay miles de razones. Bueno, pues pero no digas que no sabían. Aquí están las últimas noticias sobre la máquina antiquitera, que está ya considerada, ya de forma oficial, como la primera computadora de la historia. La primera computadora de la historia. De la historia, 1000 años anterior a cualquier otra cosa que pudiera hacer el hombre similar, ¿no? Bueno, pues qué gusto da poder abrir el programa con este tipo de noticias. Sabremos mucho más en otoño cuando se organice esta reunión de científicos para que nos expongan sus averiguaciones. Bueno, Jesús, ¿qué pasa con Vilcabamba, con la ciudad perdida de los incas? ¿Va a aparecer o no va a aparecer? Sí, que yo creo que hay que quitar ya eso de perdida, ¿no? Claro, es que es la ciudad más encontrada de la historia, ¿no? Sí, es verdad, que se han hecho varias expediciones. De hecho, todo el mundo sabe dónde está Vilcabamba. Todo el mundo. Hay que localizarla, hay que ir allí, ¿no? Sí. Pero sí, hay muchos datos, se sabe perfectamente, ¿no? Y de hecho fue una ciudad que, a diferencia de Paititi, ¿no? Un poco también para poner antecedentes a los oyentes, Paititi siempre se ha hablado de esa ciudad perdida de los incas, pero es una ciudad mítica, es una ciudad que está casi a mitad de camino entre lo etérico y lo físico, ¿no? Y sí, custodiada además por animales salvajes, incluso por etnias también muy belicosas, y bueno, siempre ha quedado ese remanente de lugar que casi está en una puerta dimensional donde Sisto Paz y unos pocos privilegiados dicen haber llegado, pero precisamente con ese tipo de métodos sobrenaturales. Pero en dependencia de eso, Vilcabamba pasa pasa la fama por ser el último refugio de los incas. Exactamente. Ahí es donde está, bueno, pues el que era el que quedaba un poco como adalid de todas las tropas casi en desbandada ya de los incas, ¿no? Y que era el que intentaba pues replegar no solo a los tropas sino lo poco que quedaba de sus tesoros, ¿no? Que era Túpac Amaru, y se sabe que en 1572 es cuando se hace ya la última ofensiva, una tropa de 260 soldados al mando del capitán Martín García Oñaz de Loyola, y bueno, prácticamente lo arrasa, pero como un último gesto de dignidad, pues Túpac Amaru, antes de ser apresado y luego también ejecutado, pues manda arrasar esa ciudad y de alguna forma se olvida a partir de 1572 que esa ciudad existía. Se queda como la última ciudad de los incas, pero no como un lugar mítico, como un tesoro, como el caso que estábamos hablando antes de Paititi, sino como el último lugar de resistencia. Eso y, cómo es. No, que pudo haber sido también un lugar de custodia de los últimos tesoros incas, pues en alguna cueva, en algún subterráneo, algo así, ¿no? Con lo cual se va perdiendo un poco la memoria. No se le da demasiada importancia porque por entonces ya en la conquista americana se va buscando otro tipo de derroteros. Ahí se dan cuenta que ese dorado pues es bastante intangible. Que va a ser que no. Y Vilcabamba se va perdiendo, se diluye en el eco del tiempo, en el eco del recuerdo, hasta que, bueno, pues al partir del siglo XX y sobre todo ya a finales del siglo XX, ya se empieza a hacer investigaciones un poco más detalladas, un poco más depuradas. Dice, bueno, ¿dónde puede estar Vilcabamba? Y Vilcabamba la Grande, además, tal como se llama. Y se empiezan a hacer expediciones, y mira tú por dónde, son expediciones españolas. Es decir, eso no quiere decir que los peruanos no hayan intentado hacer también sus pinitos arqueológicos, pero de hecho no han tenido tanta trascendencia como una expedición española que ya tiene 8 años, ahora estamos en la segunda fase, una segunda fase que ahora cuento, pero que esa expedición española de hace 8 años, que ya la historiadora Carmen Martín Rubio pues la encabezó, era miembro de la expedición española Juan Betanzos Vilcabamba, como así se llamaba, y bueno, pues ya empiezan a indagar dónde podrían haber estado. Es una primera fase que dura hasta el año 2001, y ellos piensan que, o creen, ¿no?, a través de una serie de indicios, dónde puede estar, que es una zona selvática del departamento peruano de Cusco. Pero ocurre una cosa, un incidente bastante curioso en el 2001, que es cuando prácticamente estaban dando el último paso para localizar de una forma definitiva a Vilcabamba. Y es que la National Geographic lanza, con el boato que caracteriza a la National Geographic, lanza el, como que el hallazgo ha sido suyo. Es una, un hallazgo de un complejo yacimiento arqueológico, dicen, que posiblemente sea Vilcabamba, y de alguna forma intentan ningunear toda la expedición de Juan de Betanzos y Vilcabamba, como así se llamaba, y que, entre otros exploradores, ¿no?, pues la encabezaba esta historiadora, Carmen Martín Rubio. Bueno, queda un poco relegado el asunto, hasta que ahora, pues un historiador y un periodista gallego llamado Santiago del Valle vuelve a retomar. Es como una segunda fase que, por cierto, la inicia el 5 de julio, este próximo 5 de julio, y que se va a prolongar hasta mediados del mes de agosto. Bueno, pues esta segunda fase del viaje arqueológico es recogiendo ya todas estas pruebas que se han ido recabando a lo largo de estos últimos años, los últimos 8 años, para que no haya ningún otro grupo como la National Geographic, donde bueno, ya queda un poco desmontado, ya. Que realmente sus investigaciones no habían sido tan genuinas, sino que había procedido de este grupo de españoles, sí. Y como esto no quiere ya que vuelva otra vez a pasar lo mismo, lo están llevando con todo el sigilo que pueden llevar, pero a la vez sí lo están comunicando para que cualquier cosa que vaya ocurriendo se sepa que pertenece a esta expedición gallega. Oye, Jesús, ¿y por qué será que ahora mismo estamos todos pensando que lo siguiente va a ser un vídeo de National Geographic? Pues sí, me temo que sí, un documental. Si es por una cuestión económica, desde luego, sí, ahí sí. Con National Geographic no se puede. Es que claro, no se puede estás competir. Con tu ilusión, ¿verdad? Con tu expedición, tus averiguaciones, tus intuiciones, y llega National Geographic y dice, aquí estamos nosotros. Sí, aquí estamos, aquí es, podemos darlo como exclusivo. Y bueno, fíjate ahora que están crecidos, ¿no?, con lo del Evangelio Apócrifo de Judas, o sea que ni te cuento. Sí, sí, sí. Pero bueno, si no se... ¿Cómo se está vendiendo, eh? Sí, se está vendiendo, además, sí, sí, acabo sí. De sacar, bueno, ahora lo que era de esperar, ¿no? No solo ese vídeo, ese documental, sí, en esos artículos, sino que ya están saliendo libros. Sí, sí. Libros, tomazos prácticamente, sí, uno sí. Publicado recientemente ahora por edad. Nunca tampoco dio para tanto, ¿eh? Sí, por eso digo, nunca tan pocas líneas, porque sí, casi sí. No se puede hablar ni de páginas, sino de líneas. Sí, sí. Claro, las introducciones son mucho más grandes que lo que es el contenido en sí, ¿no? Ya, bueno, pues, es lógico. Vamos a desearlo mejor entonces a esta expedición gallega, ¿no? Sí, entonces ahí está esa expedición gallega, un poco el nexo entre Galicia y Vilcabamba, porque siempre estamos hablando, y bueno, un oyente puede decir, bueno, ¿qué relación puede tener? Pues sencillamente viene dado por las crónicas de Juan Díaz de Betanzos, ese gallego que viajó a Sudamérica en el siglo XVI como mediador, precisamente en busca de un acuerdo entre la corona española y el reino inca antes de que se produjera la tragedia como se produjo, ¿no? Como por las buenas no consiguieron nada, pues es cuando ya entra las tropas del capitán Martín García Oñar y bueno, pues ya desmadra aquello todo. Y las últimas pistas es un poco para que veas un poco cómo van dando esa información a cuentagotas, pero que me parece muy, muy razonable, ¿no?, por parte de este historiador gallego, de Santiago del Valle, es que hablan de la cuenca del río Choquezabra, que está habitado por algunas especies amenazadas, que están en peligro de extinción, y mira tú lo interesante de esta expedición, es decir, no solo van a buscar Vilcabamba la Grande, que prácticamente ya está cantado, es decir, no podemos hablar de ciudad perdida de los incas, sino que, como proyecto complementario, tiene por objetivo conseguir la declaración de zona de reserva natural todo este lugar, toda esta cuenca del río Choquezabra, que saben que hay especies que están en peligro de extinción, pero no ya no solo especies animales, sino también especies vegetales. Así que bueno, me parece una buena iniciativa por parte de ellos, porque ya digo que no es tanto la noticia en sí de Vilcabamba, que ya sabemos prácticamente dónde está, solo falta pues eso, el vídeo de National Geographic, sino toda esta reserva natural que me parece que es importante para que se preserven las especies. Pues Vilcabamba, que si la descubren los gallegos será Vilcabambiña, ¿no? Vilcabambiña. Bueno, pues, pero bueno, siempre muy asociada con los gallegos, como sí, ves, incluso sí, con sí. Este cronista. Sí, sí, sí. Bueno, pues hablando de expediciones, Carlos, que tenemos Gambia 2006. Sí, que sale ahora. Hombre. El mes que viene, yo creo, coincidiendo con el fin de nuestra temporada, sí. Sale la expedición Gambia 2006, a donde su nombre indica, a Gambia. A Gambia. A la búsqueda de... a intentar solucionar un complejo problema, que es uno de los enigmas forteanos. Digo forteanos porque ahora veréis por qué. No necesariamente criptozoológicos, más extraños que hay. Que es el mito del Ninki-Nanka, del que no creo que vayamos a hablar nunca en el programa. El Ninki-Nanka. Sí, lo que pasa es que en realidad la expedición tiene dos objetivos distintos. Mitad cocodrilo, mitad delfín, ¿no? Exacto. Voy a intentar explicar el por qué tiene dos objetivos. Bernard Hobelmans, en su famoso libro de Tras la pista de los animales desconocidos, cuando hablaba de serpientes, monstruos, bichos, en general de cosas raras en el interior del continente africano, él básicamente toda la atención la centraba en el que se ha convertido en el más famoso de todos, el Mokelembembe, de la zona interior de la República Democrática del Congo y Camerún. Sin embargo, no era el único. Y digamos que había, él señala la existencia de mitos o leyendas relativas a varios tipos de animales acuáticos o lacustres extraños, algunos de gran tamaño, no clasificados o identificados. Hasta ahí, la leyenda de Ninki Namba sería semejante al Mokele Mbembe. Es decir, lo que los indígenas del río Gambia citan es una especie de extraño animal de carácter lacustre, o bueno, que vive entre las rocas, en el fango, en el cielo, que sale por las noches, y que tiene un aspecto muy extraño que le asemejaría pues a una especie como de reptil de gran tamaño. De hecho, algunos de los especialistas considerarían que se podría parecer a una especie de dragón de Komodo gigante, como muy parecido al dragón de Komodo que, como es bien conocido, vive en Indonesia. Esto es lo que piensa, por ejemplo, Richard Freeman, que es uno de los miembros de la expedición y un especialista en biología, un criptozoólogo. Porque lo que van a hacer en la expedición esta es que, debido a que esto que estoy contando, que sería la búsqueda de un animal perdido, extraño, muy parecido, pues eso, una especie de dragón de Komodo, lacustre, de tipo reptiliano, tal vez más grande, hablan del tamaño de un cocodrilo grande, que vive normalmente en el fondo o en las zonas de cieno y que sale por las noches, se mezcla con otra historia muy extraña. Esa historia muy extraña es un hecho que ocurrió, bueno, ocurrió dos veces, lo que pasa en una de ellas con un europeo como testigo, en el río Gamba, en Gambia, en los años 80, debido a la contaminación y a problemas de polución. Bueno, apareció en una época, a finales 80, que hubo un proceso que aparecieron animales muertos, y entre otros se hizo la mención a la existencia de una especie de extraño bicho de carácter más marino que lacustre o de río, que había aparecido en las zonas de playa, en las costeras, y que había llegado incluso a atacar a una persona. Esto se relacionó directamente con una extraña aparición que hubo en el año 1983, de la que fue testigo actualmente es un fotógrafo y especialista en fauna africana, que se llama Owen Brioran, que cuando tenía solamente 15 años y vivía con sus padres en la zona de la costa, se encontró por la mañana con un extraño animal muerto en la playa. Como no tiene una cámara fotográfica, lo que hizo es que lo dibujó. Los dibujos que están en internet son fascinantes, la verdad. Y aquello parecía un bicho muy raro, que parecía una especie de mezcla como el codrillo y el delfín, una cosa muy rara. Pensaron él y sus padres que la mejor manera, antes de avisar a las autoridades para protegerlo, era cubrirlo de arena, para que la arena no lo estropeara. Él tomó el tamaño, le salían 15 pies de largo, lo dibujó con todo detalle y precisión, incluso con los colores, lo cubrieron de arena y avisaron a las autoridades del lugar. Cuando llegaron, bueno, había habido, por el cambio de la marea y por un desplazamiento, pues bueno, el hecho cierto es que el cadáver se perdió. Sin embargo, quedó solo su testimonio. Como él entonces era un niño, él siempre ha sido muy obsesionado con esta historia, pero nunca consiguió intentar demostrar que ahí existía algo que podríamos clasificar como una especie de animal criptozoológico. 15 pies son unos 5 metros. Sí, era grande. Okay. Algunos especialistas piensan que en realidad lo que Owen vio era pues algún tipo de ballena con alguna anomalía, o algún delfín enfermo o extraño, o un cocodrilo que tuviera algún tipo de problemas, que o alguna alteración que había producido algún tipo de mutación. Realmente los criptozoólogos como tales nunca han considerado que el descubrimiento o la aparición o el testimonio de Owen, que en aquel entonces, eso como he dicho, tenía 15 años, fuera lo suficientemente válido como para darle naturaleza y credibilidad a esta criatura. Sin embargo, cuando esto llegó a los oídos de Jonathan Downes, que es el hijo de un gran especialista en fauna africana, que su padre fue un funcionario colonial británico durante un gran tiempo en la costa occidental de África y en otros sitios, pues lo puso en conocimiento de la organización que representa, que es el Centro de Zoología Forteana. Este centro británico decidió que quizás la explicación de lo que había visto en su momento Owen cuando era un niño correspondía realmente a alguna variante del Ninki Nanka, o que podía ser algo quizás que tuviera relación con el mito del extraño bicho o ser no identificado que vive en las profundidades de los ríos y afluentes que rodean el Gambia. ¿Qué es lo que han hecho entonces? Pues hacer una expedición multidisciplinar, muy combinada. Esto ha sido una buena idea, la verdad. Porque lo que pretenden es que haya una opinión diferente por parte de especialistas distintos, todos con cierto conocimiento de África, para que cada uno dé una visión diferente de lo que pudieran ir encontrando, para de esa manera intentar ver si de verdad estamos ante una especie de dragón de Komodo más o menos raro, o si por el contrario es una serpiente de río o algún tipo de animal que no esté clasificado. De hecho, en la expedición van un informático, un ingeniero, un biólogo, un especialista, obviamente, en seguridad y primeros auxilios, un ecologista y un criptozoólogo. Y entre todos tienen que dar una conclusión válida a este proyecto que apoya el propio gobierno de Gambia y el Centro Británico de Investigación Fortea Zoológica, que parten, como acabo de decir, pues a primeros de julio. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues es parece una expedición del siglo XIX, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, de las que nos gustan. De las bonitas. Bueno, en esta primera hora, pues fijaos, Opas, ciudades perdidas en Perú, criptozoología. ¿Qué estás haciendo, Bruno? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás desplazando con la mente? El vaso de café. Lo has conseguido. Sí, sí. lo que no has conseguido es rellenarlo todavía, ¿eh? No. Pero en ello estamos, ¿eh? Y los chinos también, ¿eh? Los chinos están en la telequinesis. Que vamos, están avanzadísimos. Están, la verdad es que se salen a todos los niveles los chinos, ¿no? Ese es un siglo, claro. Sí, sí, estamos viviendo, bueno, el comienzo del siglo chino, desde luego. Pero es que hoy mismo, y una de las universidades más importantes, la Tsinghua de Pekín, a través de su Instituto de Ingeniería Neurológica, dentro de la Escuela de Medicina de esta universidad, ha dado a conocer un avance ciertamente sorprendente. Todos hemos visto en tiempos pasados, y quienes hemos seguido mucho el mundo de la parapsicología, conocemos muchos casos de esas personas que a través de un poder, un supuesto poder denominado telequinesis, son capaces de influir en la materia sin contacto físico. Esa influencia en la materia se ha puesto de manifiesto a través de el más famoso, el más popular, el más mítico, es el doblaje de cucharas por parte de individuos como Matthew Manning o Uri Geller, pero luego existen otros proyectos de investigación que han demostrado la existencia de eso, mucho más serios, mucho más razonables. En Rusia se han hecho trabajos de la influencia de la mente, por ejemplo, sobre el comportamiento de microbios dentro de elementos, dentro de líquidos, y verdaderamente sorprendentes a ese nivel. Pero todo eso formaba parte de una ciencia todavía por ocupar su espacio en los ámbitos universitarios. Sin embargo, eso no quiere decir que no estuvieran viajando sobre una base verídica, y es la posibilidad de que de un modo u otro la mente pudiera influir sobre la materia. Y en los últimos tiempos se habían presentado, en los últimos años, varios trabajos de investigación muy llamativos en este sentido en el ámbito de laboratorios de verdaderamente importantes en universidades respetadas en el mundo entero. El objetivo de esos trabajos era, mediante una serie de elementos tecnológicos, efectuar movimientos de objetos. Uno de los últimos se había desarrollado hace escasas semanas en Japón, en donde científicos vinculados a la empresa Honda, de automóviles y de motocicletas Honda, habían logrado, por ejemplo, conseguir reproducir en máquinas o en robots movimientos que antes efectuaban humanos. Es decir, simular que esos robots, sin ningún tipo de contacto más que el mental, pero a través de una serie de elementos que los unían, de una serie de interfaces que los unían, esos robots simulaban lo que hacían los humanos. También un investigador brasileño está trabajando con el apoyo del gobierno brasileño en estos momentos, después de haber estado en el MIT, en el Massachusetts, en los Estados Unidos, en el desarrollo de máquinas que responden a estímulos cerebrales, pero no a pensamientos, porque lo que han presentado ahora investigadores chinos es lo más avanzado de ese campo. Este equipo de investigadores de la Universidad de Tsinghua de Pekín, del Instituto de Ingeniería Neurológica, lo que ha anunciado hoy mismo es que un individuo puede comunicarse con otros o controlar artefactos sin la necesidad de utilizar ni un solo nervio ni un solo músculo, únicamente el pensamiento. Ellos han partido de la idea de que la actividad mental, la actividad del ser humano, produce una serie de patrones especiales que pueden ser medibles. Lo que han hecho es crear un mecanismo que no solo mide esos patrones asociados a pensamientos, sino que los amplifica y los convierte en un algoritmo, los convierte en una fórmula matemática, que una vez amplificados por este programa informático, se trasladan a una máquina que efectúa el movimiento que ha pensado la persona. Es decir, que si uno de los estudiantes que han participado en este trabajo pensaba en que el robot que estaban utilizando moviera su mano derecha, pero no lo hiciera él, es decir, simplemente lo pensara, el robot movía la mano derecha. Si pensaba el estudiante que estaba seguido por los profesores que formaban parte de este trabajo, pensaban que se moviera hacia adelante, el robot se movía hacia adelante, sin que se emplee ni un solo músculo, sin que se empleen la unión tecnológica. Es realmente amplificar la telepatía, digamos, no necesita, si funciona, no necesita de amplificación, no necesita de nada de eso. Lo que haría en relación a la telepatía este proceso es amplificar la emisión de esa idea, potenciarla a través de ese programa informático y trasladarla al robot. Es decir, sería lo mismo que la telepatía, pero midiendo esa información que se transmite y amplificando, es decir, aumentando el ancho de banda de la información pero mental, sin cables, sin nada. Sin cables, sin nada, sin la cirugía invasiva que sería necesaria, por ejemplo, en los proyectos científicos que ya se han presentado. Pero sería el paso más cercano a lo que entendemos con telepatía. Es más, los propios científicos aseguran en la pequeña nota que han dado a conocer y que hoy a últimas horas del día ya estaba reproducido en muchos diarios digitales, supongo que va a tener mucha repercusión esta información. Veremos hasta qué punto es tan mágica como parece, pero es totalmente científico, es decir, no hay nada de paracientífico, no es telepatía, ellos no han utilizado eso, pero la interpretación desde luego que se nos ocurre es compararlo a eso, porque incluso los científicos dicen que han sido capaces de hacer una llamada de teléfono utilizando únicamente el pensamiento de esos estudiantes, activar un teléfono que se supone que ese teléfono tiene el receptor de esa información amplificada, evidentemente. Pues es un avance, la cantidad de utilidades que tiene, ¿eh? Claro, porque la utilidad principal y fundamental para la que ellos han desarrollado esto, que hablan de una serie de costes verdaderamente extraordinarios, está encaminada hacia el mundo de la medicina y hacia la posibilidad de que personas privadas de movimiento en sus extremidades puedan llevarlo a cabo en el futuro. La verdad es que es una aplicación extraordinaria, es hacia donde deben ir este tipo de, de hallazgos, desde luego. Bueno, pues qué maravilla, pero qué noticiones me traéis a la tertulia, pero qué bien. No solo si empata Francia o no, sino también hay otras cosas que... Bueno, pues nuestra tertulia 4-0. Se me ha ido el pensamiento a Ucrania. O a Túnez, acaso. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Luego seguimos, ya veréis lo que nos va a contar. ¿Qué estás leyendo, Jesús? Un catálogo de arte africano, esto ya es lo último. Sí, de los Fang. ¿De los Fang? Sí. Ah, estos son los que inventaron la música aquella, el funky. No, pero es los que inspiraron la música, la pintura cubista. De veras, es muy curioso. Bueno, pues todo esto y vuestras consultas, por supuesto, rosa.vientos@ondacero.es. Quedan 2 horas por delante para seguir disfrutando con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en Tertulia Zona Cero con diferentes cuestiones, diferentes asuntos, y bueno, pues aquí tenemos esta máscara africana, que si siempre hablamos de los cuadros de Picasso, los cuadros de Vincent Van Gogh, ¿verdad?, que alcanzan precios astronómicos en las subastas, pues también el arte africano empieza a tener ya su particular cuota de poder, ¿eh? Sí. Pero además aquí se podría hacer un chiste muy fácil. Esta máscara es la más cara de todas las que se han subastado. Está supremo, Jesús. No, es que lo ponen a huevo. Está cumbre, ¿eh? Bueno, la verdad es que la cantidad es... Es empezar la segunda hora de tertulia. Sí, debe ser la hora. Ahora ya que no hay niños. Es escalofriante la cantidad de dinero por la que se ha vendido esta máscara de la cultura Fang de Gabón. Porque estamos hablando de 5,9 millones de euros en una subasta organizada por la Casa Drouot de París. 1.000 millones de las antiguas pesetas. O sea, casi 6 millones Ronaldo porque de euros. Eso. Sí. Pues, o sea, una verdadera burrada. ¿Una máscara datada hace cuánto tiempo? No, es moderna. O sea, sí, porque la cultura Fang tampoco tiene mucha antigüedad. O sea, si no es por la antigüedad. En este caso no estamos hablando de una pieza arqueológica. Es un poco por todo el valor que tiene como etnia. Porque, bueno, hay que saber un poco toda la cultura Fang. Es verdad que son de esas culturas que llama mucho la atención porque tiene un tipo de sociedad muy vinculada con la superstición y, por ejemplo, con los líderes espirituales y, sobre todo, con el culto a los antepasados, que se están representando siempre en este tipo de máscaras que piensa, y esa es la tradición, que están investidas de poder, es decir, tienen una cierta vida, y por eso hay, ya digo, muchísimas leyendas, incluso negras, alrededor de ese tipo de máscaras, ¿no? Que no quiere decir que sea el caso de esta que se ha subastado en París. Pero sí es cierto que todo lo que es la cultura fan, que digo que llama muchísimo la atención, antes cuando comentábamos al final de la primera hora, antes de dar paso a las noticias, que ha inspirado al movimiento cubista, ¿no?, a la pintura cubista, es verdad. Es decir, se sabe que pintores como Picasso, Matisse, Derain, son, bueno, un poco tributarios de este arte, sí, y sí, que sí, se inspiraron muchísimo. Sí, o sea, sí, que sí. Ya no solo por las cifras astronómicas a las que están llegando, sino también... Picasso copiaba. Y copiaba, bueno, de hecho, el célebre cuadro de las señoras de Aviñón, de 1906, pues se ve claramente que es una inspiración de las máscaras negras de la cultura fan. Entonces, claro, si esto lo asociamos, ya digo, yo no solo por el interés que se suscitó a principios del siglo XX por toda esta cultura un poco de la bohemia francesa, sino por todas las connotaciones supersticiosas que tienen estas máscaras, pues es verdad que se están cotizando mucho dentro del arte y dentro de las subastas. Entonces, bueno, el hecho de que este rostro pintado, además es un rostro pintado, bueno, la máscara es una máscara de madera de 48 centímetros de altura que está representando un rostro pintado de blanco caolín. O sea, que, bueno, digo, que de antigüedad escasísima, y de hecho si no la mencionan es porque no irá más allá de unos cuantos decenas de años, ¿no? Pero el precio que empezó en la subasta fue, bueno, relativamente bajo para lo que alcanzó, que era entre 1 millón y 1,5 millones de euros antes de la subasta, y llega a los casi 6 millones de euros, ¿no? Es verdad que el pueblo fan está muy relacionado con la superstición, ¿no? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, ya digo que conocer un poco su cultura, sobre todo la forma que tienen de adorar a estos antepasados, porque ya digo que es un pueblo muy complejo, porque vive un poco entre el pasado y el presente. Están considerados dentro del grupo y de la familia de los Bantú, pero los especialistas dicen que son los menos Bantú de todos los Bantú, es decir, que van un poco por libre. Es una mezcla compleja, pues de sudaneses, de etíopes, de congoleses, en este caso, pues también de Gabón, que es donde es de donde procede esta máscara. Entonces, y en Guinea Ecuatorial también, ¿no? También. Bueno, están los fan y los bubi, ¿no? Esta zona, sí, es verdad. Teodoro Obiang más fan. Efectivamente, pero fíjate que hay, por desgracia... Yo más supersticioso no hay. Esas reminiscencias fan que tiene, ¿no? Y sobre todo... esas a lo mejor lo he comprado, será por dinero. Son las que están más están más asociadas a esa magia negra. Sí. Bueno, también todos conocemos un poco, pues, este Obiang Nguema, pues es un poco heredero, ¿no?, de Bokassa y de todos estos dictadores, bueno, iba a decir psicópatas. Ha salido ahora un libro dedicado precisamente a estos dictadores africanos, que se llama Payasos y Monstruos. Que merece la pena leerlo, de verdad. Sí, es verdad, y es que juegan un poco entre eso, entre auténticos payasos, sobre todo por el histrionismo el que hacían, de que hacían gala, y después eran verdaderos monstruos porque algunos eran caníbales. O sea, se comían entre ellos. En este caso, en el libro se desmitifica el asunto de Bokassa. Sí. Dice que no era caníbal, aunque sí le gustaba gastar bromas porque sabía de su fama. Y cuentan que en una ocasión fue un embajador francés y le pusieron una cena pues tremenda, ¿no? Y le dijo Bokassa, y dígame, ¿le ha gustado la cena? Dice, sí, sí, me ha encantado. Dice, pues que sepa que es carne humana. ¡Qué humor! ¡Qué gracioso! Humor negro, claro. Sí. Humor negro, es lo mejor dicho. Sí, sí, sí. Y eso por no contar las peripecias de Limia. Idi Amin. Idi Amin. Ese sí que parece que le pegó un mordisco. Sí, sí, ese comió carne fresca. Ese sí que su especialidad era el hígado. Un mordisquillo, sí. Es donde dice... Además, dentro, fíjate que estamos hablando de estas culturas ancestrales, ¿no? Estos pueblos de tradición dicen que en el hígado, más que en el corazón, es donde radica esa esencia vital. Es decir, primero el manjar más suculento no era el cerebro ni el corazón, sino que era el hígado. Sí, los fan, bueno, pues el canibalismo era mínimo, porque era más bien ritual, pero sí que parece que el bocado más exquisito para una liturgia fan era el dedo meñique de un niño. Sí, sí, pero no por comer carne, sino parece que había ahí un simbolismo cerrado que yo ignoro. No, es verdad, por eso hay muchísimo simbolismo. Como os comentaba, dentro de esa escala social que tienen los fan, lo que destaca son los curanderos, un poco los chamanes, y que son los más respetados, los más admirados, ¿no? Aparte del líder espiritual, pero muchas veces el curandero y el chamán hacen también del líder espiritual. Entonces, bueno, lo que comentan es que estos curanderos se ayudan para conseguir sus fines, se ayudan de sortilegios y se ayudan mediante las máscaras, mediante la representación de figuras humanas para conseguir este tipo de sortilegios, de magias y de rituales. Por eso están tan incardinadas estas máscaras fan con este tipo de cultos, ¿no? Entonces, aquel que se lo crea, evidentemente, le va a dar una repercusión mayor, ¿no?, por ese efecto de sugestión, sí. Pero el que no lo crea, es verdad que hay toda una parafernalia alrededor de este culto, de este culto y de este arte. Entonces, bueno, por eso sufren o suben, ¿no?, las subastas de esta manera y sufren estos precios, pues para aquel que quisiera comprar una máscara fan por un precio más módico, pues como no seas multimillonario, prácticamente es imposible. Bueno, pero pues, estamos hablando de un paquete que se ha puesto todo puesto a la venta de distintos objetos tribales y de arte primitivo, un total de unos 514 lotes del coleccionista Pierre Verité, que es el que ha empezado, en fin, a reunir distintos objetos de pueblos primitivos desde los años 20 del siglo pasado hasta ahora, son los que lo está poniendo en venta, y fíjate lo que ha alcanzado ya esta máscara fan, ¿no?, de casi 6 millones de euros, y se prevé que el distinto lote, ¿no?, la Casa Drouot, está considerando que la venta total de esta colección, de este paquete, de estos lotes, podría superar los cálculos iniciales de entre 12 y 18 millones de euros. O sea, estamos hablando de cantidades, sí. Bueno, pues casi astronómicas, con distintos objetos rituales dentro del arte africano. La lástima que el dinero que se recauda no va precisamente para el pueblo africano. No, evidentemente, claro, estamos hablando, fíjate, de un coleccionista que es Pierre Verité, de un coleccionista privado, que ha conseguido, sí, a saber cómo, después desde los años 20, él y su familia. ¿No te lo imaginas? Pues claro que me lo imagino, lo verdad es que, en fin, no me gusta tampoco, sí. No sé quién es este Claude Verité, pero me imagino, sabiendo un poco los expolios que se ha hecho en el continente negro, pues cómo se consiguen estas cosas. Está claro que no por un acuerdo y por un contrato firmado ilegal y con el consentimiento del gobierno. Bueno, casi mejor que no tenga el consentimiento del gobierno. Las subastas, lo que suelen hacer este tipo de subastas es legalizar. Legalizar, exactamente. El abuso. Legalizar el abuso, es decir, un tráfico negro. Es un blanqueo de dinero, en este caso no es de dinero, pero no me refiero al dinero que se... Es un blanqueo de la pieza cultural o arqueológica que antes estaba en la ilegalidad por la forma de haber sido sustraída y que de esta forma pues le dan el DNI, ¿no? Sí, sí, y adquiere la legalidad. Bueno, pues entonces... suele ocurrir mucho. No, pasó, claro. sin ir más lejos, cuando antes hablabais del evangelio de Judas. Sí. Bueno, pues mira, Judas es un ejemplo de eso. Estuvo metido el texto dentro del tráfico negro de piezas arqueológicas, de arriba a abajo, con unos cambios de dinero, y lo que llegó un momento determinado cuando la Fundación Suiza que lo adquirió, lo que hizo fue legalizarlo. Y a partir de ahí pueden investigarlo de forma abierta. O sea, lo que se hizo fue legalizar una pieza arqueológica del mercado negro para que de esa forma pudiera investigarse y estudiarse, ¿no? No, pero no vas desencaminado con lo del blanqueo de dinero, porque aparte blanquear la pieza, es un blanqueo de dinero, porque fíjate que el que lo compra es un comprador anónimo. Uh-huh. Bueno, ya sabes que también las casas de subasta pues pueden mantener el anonimato, ¿no?, a los compradores. Entonces, él no ha querido... Ah, eso ya, claro, evidentemente. O la institución que sea, no ha querido darse a conocer, y no me extrañaría que también fuera el que se den estas cantidades, en fin, yo no niego. Y la factura va con IVA, Jesús. No, va con IVA y vuelve con IVA, vamos. Y vuelve con IVA. Porque, ya digo, no niego la calidad que pueda tener artística este tipo de piezas, ¿no? Bueno, en todo caso es uno de los objetos de arte africano más caros de la historia, ¿no? Sí, sí, son de los más caros. De hecho, supera al anterior, una pieza que estaba representando una estatua de la reina Bangua de Camerún, que se vendió en el año 1990 por 3,4 millones de dólares, es decir, unos 2,7 millones de euros, en la casa de subastas británica Sotheby's. Entonces, esta ha superado ya aquella pieza que se vendió en el año 1990. O sea, que bueno... Sí. Piezas de estas hay. ¿Quién las compra? Nunca se sabe. Son compradores anónimos. No, muchas veces dice que son japoneses, ¿verdad? Bancos japoneses que luego... Sí, pero que se pierde. Es decir, muchas veces pueden ser testaferros o empresas interpuestas. Sí. Bueno, que si no hay trucos ni nada para blanquear este tipo de dinero. No seremos nosotros quienes pujemos. No seremos ni podemos. Bueno, Carlos, ¿algún apunte espacial tenemos? Sí. Pues sí, vamos a perder una luna. Vamos a perder una luna. Bueno, es verdad que se nos... ¿A dónde vamos a ir ahora? Se nos va el planeta del Principito, se nos va. Se nos vaya la grande. El planeta del Principito, muy bien dicho. Un asteroide orbital es lo que vamos a perder. Sí. Bueno, la verdad es que la noticia es curiosa, cuando menos por lo poco conocidos que son los asteroides orbitales. Este no es que tenga un nombre muy bonito, se llama 2003YN107. Bueno, son los tiempos, Carlos. Y nos acompaña desde 1999, es decir, lleva 7 años con nosotros. Es verdad, o sea, decir que la Tierra tiene una luna... No es correcto, tenemos dos lunas. Bueno, no, es correcto decir que tiene una, pero en realidad es cierto que se comporta como si fuera una un luna, satélite nuestro durante un tiempo. Normalmente, los asteroides que se aproximan a la Tierra, lógicamente, pasan de largo, punto, es decir, vienen y van. Y llama la atención solo cuando, de alguna manera, alguien piensa que pueden colisionar con nuestro planeta. Si no, la verdad es que es algo para los especialistas, pues no tienen mayor interés. Sin embargo, el 2003YN107... no solo vino y se fue, sino que vino y se quedó. Se quedó haciendo con nosotros un movimiento como el de un sacacorchos. Entonces, esto es lo que hacen habitualmente los asteroides coorbitales, lo cual es enormemente interesante para los especialistas porque, aunque no han sido capturados por la gravedad terrestre, puesto que no se va a quedar siempre aquí, sí lo están durante un tiempo, con lo cual da la sensación de que es una nueva luna durante el tiempo que pasan alrededor nuestro, pues de esa manera, haciendo ese extraño movimiento de sacacorchos. Mm. Ahora mismo hay dos muy cerca, aparte del que he citado, hay otro, el 2004 GU9, sobre el cual hay un montón de cuestiones que comentar también, que algún día podríamos traer sobre algunos tipos de extraños objetos localizados en torno a la Tierra, de que merecerían, yo creo, pues mira, a lo mejor hasta un monográfico. Sí. Y en cualquier caso, bueno, los científicos le están prestando mucha atención a este porque está a punto de marcharse. Y como se acaba de hacer hace unos días su máxima aproximación hasta la Tierra, se ha acercado a 3,4 millones de kilómetros, luego le daremos un pequeño empujón con nuestra gravedad y fuera. Y fuera, y ya se largará. ¿Cómo hasta... ¿Cómo te cargas de hasta... los asteroides? Carlos, no, que vuelve, que vuelve. Ah, que bueno. Vuelve. Potencia, lo dice, que vuelve, que es un asteroide. Dentro de 60 años, fuera. Dentro de 60 años vuelve y hacer el sacacorchos de nuevo. Sí. Con lo cual, lo que están planteando los especialistas es ver si en el futuro se puede dirigir una sonda a uno de estos asteroides coorbitales para aprender mucho más sobre ellos y aprovechar que durante el tiempo que están con nosotros, que viene a ser de un año, hay tiempo más que sobrado para hacer un análisis calmado y tranquilo acerca de lo que son. O sea, este ha estado con nosotros 7 años. Sí, 7 añitos. Dando vueltas eso, como un sacacorchos. Y luego se irá. Bueno, se va ahora ya, se nos está yendo ahora mismo. Se está yendo. Bueno, pues nada, le perdimos, ¿no? No, hasta dentro de 60 años. Sí, pero ya dentro de 60 años sí. Ya lo mismo viene y vuelve mal. Bueno, pues se nos va este pequeño asteroide que nos ha acompañado durante 7 años. No me digas que no es emocionante. Pues claro, el planeta del principito. Bueno, llegan las noticias, llega también las consultas. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Llego con mi traje espacial. Mira, pareces un principito. O sea, que hace un poquito de calor. Estás muy astronauta tú últimamente. Sí, bastante. A ver, cuéntanos. Comenzamos con el correo de María José, de Madrid, sí. Que comenta que a propósito del monográfico del sábado pasado acerca de la carrera espacial de la URSS, quería preguntaros qué hay de cierto en la participación y colaboración de científicos alemanes del Tercer Reich en el diseño de los primeros cohetes espaciales rusos. Comenta que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, ha leído que los soviéticos se apoderaron tanto de maquinaria como de proyectos que habían estado desarrollando científicos alemanes. Si esto es cierto, pregunta María José, la vertiginosa carrera espacial de la URSS habría estado impulsada y sería, por tanto, consecuencia de los avances tecnológicos conseguidos previamente por los alemanes? Sí y no. Es decir, en exacto. Parte sí, es cierto. Sí, los alemanes, como los norteamericanos, se repartieron los científicos. Se quedaron con todos los científicos que pudieron. Es cierto que los que pudieron largarse se fueron más bien a Estados Unidos. El caso más famoso es von Braun, ¿no? Claro, Werner von Braun es el caso prototípico, pero los rusos se quedaron con unos cuantos científicos alemanes también y, sobre todo, con bastante material que capturaron. Pero cuando digo sí y no es porque Rusia sí tenía una enorme tradición en el campo, no tanto de la balística, que era la especialidad alemana, sino en el diseño de los modelos, del comportamiento que tenían que tener los cohetes en el espacio. De hecho, el diseño de la órbita del Sputnik fue elaborado por Andrei Tsiolkovsky en 1903. Uh-huh. Bueno, hay que decir entonces que sí, o sea, sí utilizaron los soviéticos científicos, claro, sí, alemanes, pero igual que los británicos, igual que los americanos, los por supuesto, pero sí, hay que reconocer también el medio que tienen. Eso saben. Las cosas como son. Emre se refiere al programa emitido el día 5, cuando Bruno comentó algo sobre pirámides y concretamente dice Emre sobre alguna vista en Vizcaya. Seguramente será una montaña y al lado un asentamiento antiguo, pero que sería interesante saber dónde está y qué tipo de asentamiento podría ser. Debería buscar y refrescar los datos, yo ahora mismo no los recuerdo. Era un asentamiento megalítico, como muchos de los otros que hay en toda la cornisa norte del país, y era una montaña, es una montaña natural, convencidísimo de ello, por mucho que se comience a especular con que se trataba de una montaña de aristas rectas y por lo tanto de una pirámide que en este caso tendría, bueno, la de Bosnia sería una casa de juguete al lado de esta del País Vasco. No sé, al final van a aparecer aquí pirámides, Bruno, de 3.000 metros. El Teide es una pirámide. Pues bastante más formación piramidal que la de Vizcaya tenía. Sí, luego, ¿no? Al final diremos que el Everest también, ¿no? Bueno, en Bosnia lo último, ¿no? Es, hay cosas hay debate, ¿no? Hay bueno, el debate yo creo que ya va a proseguir hasta la eternidad. Sí, es un debate del que no nos vamos a separar. Lo último que se sabe es que ya comienzan a llegar los arqueólogos oficiales a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que hay. Uno de ellos es el presidente de la Asociación Europea de Arqueólogos, que estuvo el pasado viernes inspeccionando la zona, analizándola, Anthony Harding, y tras ello ofreció una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa celebrada en Sarajevo, asegura este investigador de la Universidad de Exeter que se trata de una formación absolutamente natural y que no tiene nada que ver con la mano humana, al menos lo que es la formación de la montaña. Pero también ha estado hace muy pocos días allí Ali Abda al-Barakat, que es miembro de la Autoridad de Investigaciones Mineras Egipcias, casi un ministerio en Egipto. Y este investigador, este geólogo, ha dicho que se trata, en su opinión, de un tipo de pirámide, probablemente de una pirámide antigua. Por lo tanto, dos arqueólogos que han estado en el lugar, dos estudiosos, llegan a dos conclusiones distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos polémica para rato. El propio presidente bosnio, Suleme Antihik, junto con su homólogo croata, Stefan Mesic, hace muy pocos días ofrecieron en una rueda de prensa todos los parabienes hacia las investigaciones que se están realizando. La UNESCO, no sé si ya todavía ha llegado al lugar, como nos contó Jesús, y las investigaciones que va a patrocinar o financiar o estimular la propia UNESCO posiblemente nos dé una respuesta, pero tenemos todavía la incógnita ahí y habría que saber qué intereses hay detrás de unos y de otros y por qué unos hacen afirmaciones tan rotundas y otros son tan contrarios, ¿no? Pues como dijo Marcello Mastroianni, todos están bien. Pues sí, porque entre las noticias hay algunas críticas en los últimos días. Hablan de que ya se están vendiendo llaveritos con formas de pirámides en la zona. Pero eso no hace daño, hombre. Pero eso tampoco quiere decir nada. Si vamos a Egipto, ¿qué pasa? Que no hay negocio en torno a las pirámides y son reales, ¿no? Sí. Por lo menos nadie ha demostrado lo contrario, ni creo que nadie lo haga, ¿no? En Egipto o sea, eso no tiene nada que ver. Te venden unas cajitas que le das al botón y te sale una imagen, luego otra. Sí, porque si en función de la explotación comercial de un fenómeno arqueológico se fundamentara su validez o no, pues estaríamos pues tendríamos que echar atrás todo, porque entonces echamos atrás Egipto, echamos atrás México, echamos atrás todo. No creo que ese elemento de valoración que algunos están haciendo sea válido. Es otro elemento. Vamos a enviar a Jesús Callejo este mes de agosto a Egipto. Te vas a Egipto, Jesús, de mi parte. Lo más seguro. Y averiguas todo lo que haya que averiguar, a ver si es verdad. Bueno, a ver si es verdad que esa pirámide es real y no es una montaña. Eso de que se está curvando por la erosión y la pérdida de piedras, igual es que no. Se ha dejado la duda, ¿eh? Una pirámide, la pirámide de Keops. Claro, no, es que al final. más cosas, Martín. Pues precisamente sobre pirámides versa la primera pregunta de Óscar Solaz de Barcelona. Quiere saber si hay alguna relación entre las pirámides de Egipto, China o América Central, y la segunda cuestión es saber algún sitio donde obtener el vídeo grabado, dice, de las ruinas de la Atlántida en Cuba. ¿El vídeo? Pues ya le gustaría a la doctora Zelinsky tener una exclusiva a dar cuando lo saque National Geographic. Los vídeos son nosotros ha salido en televisión. Geographic, imágenes y fotografías. Imágenes y fotos conocen, a video, se conocen de la primera expedición, de la segunda todavía. La segunda es que todavía no se ha concretado, ¿no? Sí, no, y ahora queda la tercera, que es la que se va a efectuar en otoño, creo. Eso, ¿no? Serían tres DVDs. Entonces, eso llegará en su momento, llegarán a los análisis. Las imágenes que se consiguen en vídeo a 600 metros de profundidad con sondas no son películas, no es una película, son imágenes con una serie de características especiales. Además, están cámaras de un robot, era distinto. Claro. No esperemos algo en panorámico extraordinario, ¿no? Sí. Son otro tipo de imágenes tomadas con rayos, más similar a imágenes médicas que imágenes. Y iba a decir que en cuanto a las reacciones de pirámides, ya quisieran los arqueólogos conocerlas, claro, sí. Quisiéramos todos saberlo. Más cosas. Pues a Jesús Escribano le gustaría que le dierais, si podéis, información sobre una teoría que ha estado leyendo últimamente en internet, quizá no la conozcáis, sobre la Atlántida en el estrecho de Gibraltar, propugnada, dice, por Georgius Díaz Montesano. Que no es una teoría nueva, dice nuestro amigo Jesús Escribano, pero quería saber qué grado de credibilidad tiene y cómo se encuentran las últimas investigaciones y si hay prospecciones en marcha, tanto de ellos como de otro equipo francés que plantea una teoría similar. Pues no sé. Si sí, lo hemos comentado más de una vez. Pero que no es una teoría de George Eustace Díaz. No. Ojo, es una teoría anterior. Es verdad que él la ha aireado. Exacto, es un promotor de esa teoría. Sí, además, incluso está mandando varios emails, ¿no?, a distintas editoriales, pues para ver si están interesados en ese trabajo, para que se pueda publicar. Pero vamos, que está en relación, ¿no?, con esa famosa isla de Spartel, que está pues muy cerca, una isla sumergida, pero que parece que dentro de esta teoría de que la Atlántida podía formar parte de lo que ahora es un poco el Coto de Doñana, de lo que es el norte de África, y que parte de esta isla pues también podría ser uno de los lugares neurálgicos que luego se hundieron, y que el hacer una exploración submarina en ese sitio pues podría reportar, ¿no?, distintas pruebas de que podría haber estado la Atlántida o bien cualquier otro tipo de civilización. Pero pues que son datos y documentos e informaciones que cada dos por tres están saliendo a la luz, ¿no? Pero que es una teoría más de las muchas que se están barajando. Pero respecto a los diferentes elementos que han formado parte de esta teoría, no solo por este investigador, sino por otros que lo están divulgando ahora por Internet, son muchos elementos. Es decir, no solo esos restos que se encuentran submarinos en la zona del estrecho, sino otra serie de restos arqueológicos en todo el entorno, en toda esa zona. Son infinidad de piezas distintas que para algunos forman parte de un todo, que sería la existencia de una civilización desaparecida ahí. Pero muchas de esas piezas, muchos de esos vestigios arqueológicos son exactamente igual que las pirámides que antes decíamos de Vizcaya. No solamente, además, tienen una difusión limitada, porque es que en ocasiones son total y absolutamente cosas naturales que se asocian a otras piezas que pueden ser sospechosas, pero que en muchas ocasiones se están utilizando imágenes aéreas del Google Earth, por ejemplo, para demostrar que existen 22 montañas que forman un círculo, y por lo tanto eso quiere decir que los de Stonehenge estuvieron ahí antes, ¿no? Claro. Y se están utilizando cosas así que, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Al hilo de lo que mencionaba Bruno sobre la máquina antiquitera, nos comenta Pablo que cree que en algún monográfico sobre Oparts se ha dado bibliografía sobre el tema, y quiere saber si le podéis recomendar algún título, algún libro, donde poder indagar más sobre el tema. ¿Sobre Oparts? ¿Sobre Oparts o sobre antiquitera? Bueno, claro, hombre, ya tenemos... Sobre Oparts. Claro, no sé... Específica no hay. Específico... Hombre, no, porque los Oparts generan un problema. Es una cosa tan variada y tan difícil de acoger en un solo libro, que los que hay pues son muy extraños, porque normalmente Arqueología no tiene... prohibida, el libro que decimos siempre, de Michael Cremo, pero sí, es un libro complicado en algunos temas y complicado de conseguir. Sí, es mexicana la edición. Bueno, en cine mexicana de Diana. Enigmas del mundo sí que incluye. En Enigmas del mundo se incluyen como una docena de casos de Oparts en Corona Borealis, y en Enigma. En Enigma también. En el libro de los cuatro que estamos aquí también se incluyen un pequeño puñado de esos Oparts, entre ellos también el de Antiquitera. Y luego está la canción Opar, que pues un corral. que también menudo Opar. También es un Opar. Desde luego. Pablo, también quería preguntaros qué opinión os merece el libro del Péndulo de Foucault de Umberto Eco. A ver, Jesús, te ha tocado. Bueno, porque yo creo que parece que de los que estamos aquí es que se lo ha leído entero, que tiene mérito, ¿no? A mí me gustó. Yo también reconozco que es un libro muy erudito, y de hecho un libro que necesita tener, como salió al poco tiempo, un diccionario para intentar ir descifrando pues toda la cantidad de términos, ¿no?, sí, que va manejando en el Péndulo de Foucault, pues hombre, no deja de ser curioso y como bastante sesudo. Pero bueno, es el estilo de Umberto Eco. Es decir, en El Hombre de la Rosa también hizo algo parecido, ahí liándose la manta con todas las herejías medievales, algunas casi impronunciables, y ahí quedó, y con pasajes en latín, y no pasó nada, y se convirtió en un bestseller. El Péndulo de Foucault no llegó a las ventas del Nombre de la Rosa, pero sí que se vendió muchísimo. ¿Por qué? No sé, por un poco el efecto péndulo, posiblemente, no me extrañaría, pero porque hábilmente mezcla sociedades secretas. Ahí habla, por ejemplo, de los Illuminatis de Baviera, habla de Rosacruces, de masones, de templarios, es decir, lo mezcla todo, incluso con los famosos protocolos de Sion, es decir, pero con una documentación tan vasta, tan creíble, que cuando lo lees es como muy parecido a esos relatos que hacía en su momento Borges, es decir, que no sabías dónde estaba la realidad y dónde empezaba ya la literatura, ¿no? O sea, que a mí particularmente me gustó, pero reconozco que es una literatura densa. A mí no me disgustó, pero lo tuve pisapapeles un tiempo, también las cosas como son. Pablo finaliza su correo electrónico preguntándose cómo es posible que la historia oficial siga manteniendo que con herramientas de plomo y haciéndose mediciones con un trozo de madera y la sombra del sol, sea posible la realización de obras de tal nivel de precisión como son, por ejemplo, la Gran Pirámide de Egipto. Pues seguramente porque utilizaron otras cosas. Claro, hoy hemos apuntado algo, ¿no?, en ese sentido. Sí. Pues seguramente, pues ¿Qué hubo tecnología que se perdió? Pero es que eso es in... Yo creo que eso ya no lo duda nadie. Claro, pero es que eso es indiscutible. Bueno, sí lo dudan muchos, pero por desgracia. Pero eso es indiscutible. ¿Hasta qué punto llegó esa tecnología? Pues yo creo que todo estará entre un equilibrio, entre lo que supongamos de esa tecnología, pero también con algo importante. Es no dudar de la capacidad de nuestros ancestros, que también podía ser extraordinaria y que hubo hombres extraordinarios capaces de hacer cosas fantásticas. Es decir, el equilibrio entre la existencia de una tecnología y el no dudar de que por mucho que alguien sea de hace 4.000 años no es menos inteligente que nosotros, ni muchísimo menos. No, de hecho ya sabéis la teoría famosa, que la inteligencia del planeta parece constante y la población aumenta. Claro. Buenas noches, amigos de las 4Cs. Hola. El rincón más sabio del planeta, dice Francisco Javier. Bueno, no, el más no, uno. Bueno, eso dice Francisco Javier, que se dirige en especial a Jesús Callejo, porque hace unos cuantos programas comentó muy de pasada en una tertulia que las Biblias que comienzan con "al principio creó Dios el cielo y la tierra", pues que no están bien traducidas. Le dejó bastante intrigado a Francisco Javier esa afirmación y le gustaría que se ampliase un poco más dicha información, dicha alusión. ¿Cuál sería la correcta? ¿Por qué se ha popularizado esta? Bueno, se ha popularizado porque todos los términos que hacen referencia a la divinidad se reflejaron con ese nombre, con Dios, pero no es correcto, porque realmente si estamos traduciendo correctamente del hebreo, que es la parte del Antiguo Testamento, ya sabemos que después el Nuevo Testamento está también en griego y hay partes en arameo, pero si traducimos directamente del hebreo no es así lo correcto. Es decir, y muchas veces la traducción literal de los textos en hebreo, y sabiendo además la tradición que hay dentro del cabalismo, de la cábala, de que los textos sagrados cuando están escritos en hebreo no se puede modificar ni una yot, es decir, que es una de las letras como más insignificantes dentro del abecedario hebreo, te está indicando de que cualquier modificación que tú hagas altera el contenido del texto. Entonces, cuando se hacen esas traducciones, que empieza por la Vulgata, en fin, empieza después la de la Carcolunga, la Biblia de Jerusalén, todas esas tienen la manía de hacer este tipo de traducciones donde no se habla de los distintos nombres que recibe la divinidad, es decir, porque en algunos casos se habla de Yahvé, en otros casos de Sebaot, en otros casos de Elohim, en otros casos de Él, con mayúsculas, y cuando se empieza, cuando la Biblia está bien traducida, y la mejor forma es el primer párrafo, por eso siempre lo pongo de ejemplo, realmente tendría que decir no al principio Dios creó los cielos y la tierra, sino al principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Por qué es importante? Porque quiere decir que el resto de la traducción va a estar bien. Y cuando se habla de Elohim está hablando de las manifestaciones de la divinidad, que realmente estamos hablando de un término plural. Traducido significaría al principio los dioses crearon el cielo y la tierra. Fíjate las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Que después haya cada cual en sus investigaciones particulares. Pero en el momento que todo lo traduces como Dios, estás quitando una serie de potestades y manifestaciones que tiene esa divinidad, que han sido reflejadas así adrede en el Antiguo Testamento. Y cuando se habla de Sebaot, por ejemplo, es otra de esas manifestaciones que está indicando el poder, la soberanía de Dios, pero no entendido en el sentido tan genérico y tan amplio. Eso es un poco lo que intentaba referirme. Y por eso decía que yo recomendaba una de las Biblias. Ahora, por suerte, hay muchas más, pero yo recomendaba una Biblia donde sí está bien traducida lo que es esos textos en hebreo, que es la que publicó en su momento el LAVAC, es decir, la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la de Cantero Iglesias. Entonces, es uno de los ejemplos, pero que hay alguno más. Entonces, si alguien quiere estudiar en profundidad los textos, que vaya a una buena traducción, porque si va a una mala traducción, mal vamos. Nos escribe desde Murcia Fran, quien cree haber escuchado en Goma Espuma mencionar el descubrimiento de un objeto metálico en la superficie de Marte. Hablaban acerca de que se había descubierto un disco metálico y que lo habían fotografiado. Y en la tertulia cree el oyente no haberse mencionado el asunto. ¿Se sabe algo más? Pues no tengo más mayor noticia. Un disco metálico. Uh-huh. Lo único que hay es, por ejemplo, una serie de imágenes de algo que parece un artefacto y que se asoció a una de las imágenes tomadas por las últimas ondas que están allí. Pero esa noticia ya es antigua, claro. Claro, y que esas imágenes podrían corresponder a una de las ondas que últimamente se habían estrellado en su intento por alcanzar la superficie de Marte. Otros de los descubrimientos que se han efectuado son de extrañas formaciones geológicas que pueden deberse a otras cosas, y hay sospechas sobre algunos, pero al margen de esa que se puede asociar únicamente a objeto manufacturado por seres humanos en la Tierra, pero que llegó allí y se estrelló al llegar, pero es solamente una teoría ante una de esas imágenes, pero no hay el descubrimiento oficial de nada que sea distinto a eso, ¿no? Sí. Javier versa la pregunta acerca de las hipótesis que se han propuesto sobre qué hay al final del universo, si tiene final. Pregunta qué hay detrás de ese final. Sé que es algo imposible de saber, dice Javier, pero alguna teoría, aunque sea absurda y ya sea por imaginar, tendrán los científicos y astrónomos. ¿Qué opinión tendríais vosotros sobre las opiniones o cuáles son vuestras opiniones? No hay nada. Y no hay una teoría, hay montones. Claro, pero detrás de ese, la última pared, digamos, del universo, lo único que hay es materia por abrirse, porque el Big Bang continúa y se va abriendo y se va creando ese espacio. Por lo tanto, no existe más que la nada a ese otro lado, ¿no? Pero bueno, ojalá supiéramos la realidad. Y ahora diríamos, ¿no? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? Claro. La materia oscura, esa famosa, ¿no? Que está también por descubrir. Es decir, al otro lado, digamos, de la última frontera del universo, hay lo mismo que había hace 15.000 millones de años cuando comenzó el Big Bang y comenzó a expandirse el universo, es decir. Pero por eso dicen los científicos con frecuencia que es imprescindible que Dios exista, porque es el último recurso, ¿no? Claro, porque eso que tiene que haber es otro lado, claro, ¿no? Porque claro. Si no... Una de las respuestas yo hubiera dicho de que hay detrás de este universo, hay otro universo, y detrás hay otro universo, es decir, hay tantos universos, claro. Es que este estamos viviendo en uno de ellos, que es complejo y prácticamente no tenemos ni idea de en qué universo estamos. Bueno, pues según dicen, habría muchísimos más universos, y que hay detrás de muchísimos universos, más universos, es decir, no tenemos ni idea. Claro, pero que están englobados todos en algo parecido a un universo que engloba a todos, pero que hay detrás de ese otro universo. Bueno, si el celebro Durantia te lo explica. Eso sí, eso me parece que no es una información científica fiable. Lo que pasa es que tienes que descubrir en qué página, como tiene 8.000... La cosmogonía del libro Durante es absolutamente fascinante, curioso, y una profundidad, sí, claro. y presenta algo que por lo menos entra dentro de una lógica, algo que te puedes plantear, con una gran cantidad de incógnitas, pero el dibujo que hace de cómo es el universo, con ese universo central, con los diferentes universos a los cuales pertenecemos nosotros, con esos multiuniversos, con esos mundos de Overtronco, así se llama, creo que se llaman así, que rodean esa parte final del universo. De Nevadón también, es que hay una terminología. Pero es fascinante, ¿no? Y posiblemente la respuesta es lo que decía Jesús, al otro lado hay otro universo, porque cuando te lo está explicando el libro Durante ya no puedes llegar al siguiente, porque ya te has perdido antes de llegar al siguiente, ¿no? Sí. Yo me quedé perplejo con lo que vi en la página 1823. Sí, sí. José Ramón se dirige a la tertulia de las 4C por una eterna discusión, dice, sobre las psicofonías. No se refiere, dice, que son verdaderas. Exacto, no se refiere tanto a su posible procedencia, sino la forma en que se puede descartar que sean voces humanas, inclusiones de ondas de radio, ruido ambiental. Pregunta si es cierto que nunca se ha recogido una psicofonía en una cámara de Faraday, si además de existir programas informáticos, menciona, que puedan eliminar el ruido de fondo, si hay alguno que pueda al menos descartar su procedencia humana. Sí, muy fácil eso. Y en cámara Faraday también se han obtenido. En cámara Faraday se han obtenido psicofonías muchas. Y la forma de descartarlo es precisamente gracias a la informática. Es decir, cuando cualquiera de nosotros habla y dice una palabra, por ejemplo, decimos la palabra hola, y aparece una psicofonía, un hola. Entonces podemos hacer un estudio comparativo. Es decir, cuando yo analizo en un programa la huella fónica, la huella sonora, que ha producido mi ola, tiene unas características humanas que quieren decir que lo han generado unas cuerdas vocales y que tiene unos parámetros, que tiene un DNI propio. Sin embargo, en las psicofonías, en algunas de las psicofonías, lo que se ha descubierto es que no responde a unos parámetros iguales a los que a las voces que se generan mediante unas cuerdas vocales, y que ese ola, aunque aparentemente sea igual, tiene una huella fónica diferente, un DNI diferente, pero que no corresponde a unas cuerdas vocales, ¿no? Entonces, especialista con un sonido como el hola que tú has dicho, te puede sacar tu sexo, la altura, el peso posible. Decir, hombre, es muy exagerado, ¿no?, entre humanos. Pero si no fueras humano te lo sacarían perfectamente. Es decir, el tipo de tamaño que tendrías que tener, qué tipo de garganta tienes que tener para poder emitir ese sonido, y en el caso de las psicofonías, las que, por ejemplo, analiza Juan Ignacio, es que es muy sencillo. O sea, es que lo ves en el ordenador perfectamente, se para el sonido. El mejor, don Germán de Argumosa, cuando decía, esa voz pertenecía a una fémina inquietante. Luego también que también trabajó mucho con Argumosa en su época, y que fue el encargado, por ejemplo, de todos los sistemas de sonido, de megafonías de las Olimpiadas de Barcelona, Alfredo Bonavida, un catedrático de ingeniería catalán, estudió muchas de estas psicofonías con equipos informáticos muy desarrollados, con un conocimiento sobre lo que es el sonido y con lo que es el sonido generado por cuerdas vocales muy, muy bueno, y llegó a esa conclusión de que determinadas psicofonías tenían unos parámetros que no respondían a los que son habituales y a los que deberían ser lógicos en unas cuerdas vocales humanas, ¿no? Lucas quiere saber si conocéis la teoría acerca de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas, que han podido ser causadas por la explosión de hidratos de metano. Comenta Lucas que se han descubierto hace tiempo y se especula sobre que derrumbes submarinos hayan cambiado la presión del hielo que arde y hacerlo explotar. Y además quiere saber qué opináis, qué sucederá si los japoneses tienen éxito y consiguen sacar rentables hidratos del fondo marino. Teniendo en cuenta, dice nuestro amigo Lucas, que hay hidratos suficientes para proporcionar energía durante 100 años a todo el mundo. Uf, no sé, esto es muy complicado. Es que eso de, sí, esto... de especular sobre los hidratos de metano... La primera parte es muy antigua, es una noticia, yo creo que tendrá 10 años por lo menos. Las explosiones de metano, sí. Sí, como 10 años o más, incluso el otro, ni idea. Sí, lo cierto es que se generan en diversas partes del globo terráqueo, en zonas de agua, en zonas marinas, una especie de bolsas de aire que parten desde la profundidad del mar y genera una especie de burbuja en la parte superior que pueden absorber lo que se encuentra en la superficie. Serviría para explicar algunas desapariciones de barcos, pero no de aviones a 10.000 metros de altura, porque esas bolsas de aire no llegarían hasta tan arriba. Como explicación para algunos casos de desaparición, pero no del Triángulo de las Bermudas, sino cualquier tipo de desaparición sospechosa y misteriosa que se haya podido producir, puede resultar válida, sí. Pero no asociada a las del Triángulo de las Bermudas, sino asociadas a las desapariciones en general, y en este caso en barcos, desapariciones sobre agua. Ya en las desapariciones aéreas el asunto es más complicado, ¿no? ¿Qué consecuencias creéis, dice Fernando de León, que tendrá para la geopolítica mundial el más que probable cambio de México hacia la izquierda con López Obrador y sumado a los líderes populistas que están alcanzando el poder en Latinoamérica? ¿Creéis que es el principio del fin del dominio norteamericano sobre su patio trasero, como lo fue del Imperio Romano, la pérdida de influencia sobre la Itálica? Y lanza una propuesta, monográfico, la Convención de Ginebra. Una opinión formada sobre la Convención de Ginebra, sobre esa victoria que se va a producir de López Obrador, ¿no? Que parece pues yo no lo tengo tan está equilibrado. Sí creo, parece que va a ganar, pero está equilibradillo, ¿eh? va a ganar. O sea, yo creo que va a ganar. Le están, ¿no?, sacando corrupte las mil. Sí, pero el corrupto número uno, que es el que se va con el que manda, el que se va, ¿no? Sí. Pero creo que se va a producir la victoria de López Obrador, y si no se produce ese giro ahora, se va a producir en muy breve, ¿no? Pero que el gobierno cambie de manos, yo creo que es una cosa sana, ¿no? Claro. Para México además es esencial. Es que es esencial para México. No, para México es esencial el que haya cambios, claro, cambios, claro, en general. Claro. Porque México estuvo sometido durante demasiado tiempo a un partido único, claro. Realmente. Sí. Y yo, por otra parte, tengo una opinión también muy formada sobre la utilización de la expresión populismos. Todo aquello que parece... En el caso de América del Sur, ¿no? Llamamos populistas a aquello que no encajan con nuestros conceptos de lo que debe ser el consenso de Washington extendido a todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, creo que la expresión populista que se utiliza de forma peyorativa contra algunos, para mí no tiene en absoluto una carga peyorativa, o no debiera tener esa carga peyorativa, porque populismo significa gobernar para el pueblo, ¿no? Y no se está dando en todos los casos, por ejemplo, en Perú. En Perú no... Es complicado porque el problema de Obrador es otro, ¿no? Claro. No el populismo, no populismo. Claro. Es el problema que haya detrás o no de las acusaciones o no de corrupción. En cuanto a Estados Unidos, yo creo sinceramente que México no le afecta demasiado. No porque la relación entre México y Estados Unidos es compleja, pero por muchísimas razones. Y aparte de todo, México últimamente se está convirtiendo de manera acelerada en un elemento esencial de la rueda económica norteamericana y canadiense, es decir, de la rueda económica en la que se ha integrado la de Norteamérica. No, Estados Unidos no va a tener para Estados Unidos no va a tener un gran efecto. Pero no solo es el caso de México, de todas formas en toda América del Sur, incluso aquellos que no forman parte de lo que hemos denominado de forma peyorativa. No olvidemos que México es Norteamérica. Norteamérica, sí. Pero bueno, no deja de ser el comienzo de ese patio trasero. Pero ¿no? Forma parte del... No, hay diferencia enorme, es parte del TLN, porras, están integrados, es como la Comunidad Europea casi, con muchos matices luego que puedes añadir, que es cierto, por eso digo que pero que forman parte de la estructura económica muy íntegra con Estados Unidos, con una pequeña diferencia, pero y es que las sí, físicamente, geográficamente, no, culturalmente, sobre culturalmente, todo. Culturalmente sí que es un comienzo radicalmente distinto, ahí sí que hay un cambio, pero incluso aquellas formaciones políticas que en toda esta área de América América, por debajo, al sur de Estados Unidos, que quieran triunfar en sus países, van a necesitar de una política que no es ni mucho menos favorable a Estados Unidos. No, pero falso, todos... falso, Chile. No, no, pero... Chile, Bruno, Chile es un partido, pero, está un partido socialista gobernando, no, sí, que pero, no. Pero no es un partido... Que no, que es una obsesión tuya, que pero, no. Que no. Que no, Bruno, que no. Pero, que no. Pero es una obsesión mía. Chile, porque... ¿Chile es el partido socialista, sí o no? Sí, por supuesto. Pues ya está, es posible que entre en el TLN. Sí, sí, pero no, no tiene una política pro-norteamericana. ¿Pero por qué tiene que tener una política pro-americana si nadie les obliga a los chinos a tener una política pro-norteamericana? Pero Bachelet sí ganó a un partido que tenía una política mucho más pro-norteamericana. Tampoco sí, demasiado. Mucho más pro-norteamericana. Pues esto es algo más pro-neozelandesa que lo que les interesa, decir, un libre comercio y apertura. Pero, es que no estoy de acuerdo en absoluto en eso. Es un mito, Bruno, lo siento. Pero es un mito. Pero Es un mito. Es un mito la victoria de Hugo Chávez en Venezuela. No, es pero un mito que no necesitas, la victoria de Evo Morales en Bolivia. Es para un mito nada. La victoria de Kirchner en Argentina. Pero que no necesitas para nada el plantear el antiamericanismo como elemento para ganar. Yo no he dicho. Que ha ganado Alan García en Perú. Bruno. Ha ganado Alan García en Perú por unas circunstancias muy especiales. Sí, sorprendentes, la verdad, porque sí. Gana Alan García alguno. Pero yo no estoy hablando de antiamericanismo. No, yo no sé, pero se ha dicho política muy claramente. Si se ha entendido. Una que no pueden plantear políticas pro-norteamericanas. Ningún partido que quiera ganar en América del Sur. No, es que no estoy de acuerdo. No es exactamente así. Bueno, no es exactamente así. Más cosas que no. Es que... momento que falta el primero que lo consiga. Primero, ahora. Es que no existe la política pro-norteamericana como tal en ningún plan de gobierno de ninguno, efectivamente, de ninguno de los que hay ahora mismo en Latinoamérica. Porque lo hagan que... o no. Claro. Es que luego, porque, por ejemplo, Lula no lo plantea, sin embargo, Lula no está en una política antinorteamericana en absoluto. No, pero no pro-norteamericana. Pero ¿qué claro. Vamos a ver. No, el que sea pro o no, probablemente les da igual. Pero lo que les molesta Lula, es que Lula es cada vez menos antiamericano, antinorteamericano. Nada, claro, nada. Cada vez absoluto. Menos. Cada vez en menos. Absoluto. Sí, nunca lo fue. Nunca lo ha sido, pero es que nunca lo ha sido. Pero nunca ha sido pro-norteamericano tampoco. Pero si es que no tienen por qué serlo. Si es que no tienen la obligación pero de serlo. Eso es a lo que voy. Yo no estoy diciendo que deban ser antinorteamericanos, sino que deben obviar esa sumisión que ha existido tradicionalmente a las políticas norteamericanas y ha existido. Es que, y por eso estoy convencido de que geopolíticamente no sé qué consecuencias es que, puede tener. Bruno, es que tampoco estoy de acuerdo políticamente que Sudamérica, sé que las consecuencias es que para América de lo que está ocurriendo son de que Sudamérica buenas. Haya estado siempre vendida a la política americana. Es que es mentira. Es que ha habido países americanos... No, y a la española también. Porque lo son. Que no, no. Que no han estado durante mucho tiempo. Que no lo han sido. Es decir, que no les puedes decir... Te pueden gustar o no esos gobiernos, a mí de hecho la mayor parte no me han gustado, pero ni los pro ni los en contra, en general no me gustan los gobiernos latinoamericanos, un pro latinoamericano no mío, pero en general no me gustan. Pero no han sido proamericanos muchos de ellos mucho tiempo ni muchas veces, los ha habido claramente enfrentados. Nadie puede decir que Perón fuera pro norteamericano, por un ejemplo conocido, uh-huh. O que lo sean los gobernantes que siguieron a la Revolución Mexicana del año 10. No necesariamente, no siempre han estado... pro-norteamericano. Estados Unidos nunca ha ejercido un dominio tipo imperial. Para mí ha sido torpísimo. Para eso hemos estado nosotros. No, para mí ha sido torpísimo en su política con América Latina. Pero no son el Imperio Romano. Es decir, actúan de una manera muy diferente. No, porque el imperio aquí, por desgracia para nosotros... sé que queda muy mal, pero lo hemos ejercido nosotros. ¿Pero nosotros por desgracia para nosotros? ¿Por desgracia para nosotros? Por desgracia para ellos. Bruno, no nos toques la raíz. No, pero digo por eso, porque a mí me duele que ese saqueo que denunciamos de Estados Unidos hacia países de Oriente Próximo pero, o de Asia Central, lo hemos efectuado nosotros. Pero que nos saqueamos tanto. Sí, no, hombre, que no. Pues claro que sí. En todo caso, lo saquearían los que gobernaban esos países en nombre nuestro. Bueno, claro, eso sí. Es una historia bastante diferente. Bueno, vamos más cosas. Sí, no sé, después de este momento, si plantearon la siguiente cuestión de David, que quiere saber acerca de la teoría de la Tierra hueca. Al final se lo está quedando todo Fisher. David os pregunta sobre la teoría de la Tierra hueca. Mira, este tipo no salía. Es verdad. Vamos a cambiar de tema. A ver, Jesús. Hablamos de dirigentes políticos. De otra forma de estar hueca. ¿Tiene estatut la Tierra hueca? Tiene estatut. Martín Gardner. Tiene estatut. Date el nombre. Organización, jerarquía. Bueno, si es verdad lo que dicen, pues eso, tanto Gardner como otros prohombres, ¿no?, que han defendido la teoría de la Tierra hueca, sobre todo a finales del siglo XIX. Incluso fíjate que hay una novela de Edgar Allan Poe donde también se insinúa la posibilidad de que hay una entrada dentro de lo que es el Polo Norte que se entraría a este tipo de ¿sabéis una cosa? Infinitos. ¿Cuál ha sido la persona más ilustre que defendió la teoría de la Tierra hueca? Euler, el creador de la teoría de conjuntos. Uh-huh. Euler también fue, sí, pero era distinto. Es que ahí entramos en unas disquisiciones un poco extrañas, porque no todo el mundo tenía el mismo concepto de tierra hueca. Es decir, Euler para mí era una de las mentes más privilegiadas, ¿no? Es un personaje que las matemáticas aportó muchísimo, que es lo mismo que decir a la ciencia y por lo tanto es decir al conocimiento. Y él no hablaba de la Tierra hueca como luego se empezó a hablar, es decir, que había un sol interno y por lo tanto los habitantes de que viven en el interior, pues viven un poco, pues bueno, pues a ese calor central, donde para ello las estrellas no es lo que nosotros vemos que es del espacio exterior, sino que es esa especie de manto, ¿no? Es el Nife, es el sol, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Una cosa totalmente disparatada que no se sostiene ni geológicamente ni de ningún tipo de vista científico. Sin embargo, eso es lo que se ha mantenido a lo largo de estos últimos años los defensores de la Tierra hueca, ¿no? Que estamos hablando de una especie de esferas superpuestas, que hay ese sol central y que, bueno, pues hay todavía especies antediluvianas pues ahí habitando y que de vez en cuando, pues bueno, pues un poco toda la teoría que del almirante Baer, que luego se demostró, bueno, que había un fantasma de mucho cuidado, ¿no? Porque se inventó y tergiversó muchísimas de las informaciones, dijo que había visto en el Antártico pues una tierra verde y que daba pie pues a esos mundos, ¿no? Internos, donde podría haber civilizaciones totalmente perdidas y desconocidas. Bueno, se sabe que todo eso forma parte casi de la ciencia ficción, que después encima quedó también corroborado por unas fotografías, ¿os acordáis de un satélite? Sí, que bueno, están mal interpretadas. Estaban mal interpretadas y que no tenía nada que ver tampoco con esas entradas a la Tierra hueca. Sí. Es decir, todo lo que hay es mucho más literatura que por supuesto convenciones científicas. Lo que no impide pensar que dentro de grandes túneles, de grandes cuevas, de grandes subterráneos que pueda haber, pues bueno, pues bueno, a especies desconocidas, ya no digo que humanidades desconocidas, pero sí especies desconocidas de animales, que ahí estén, de alguna forma, viviendo o sobreviviendo y que en algún momento puedan ser conocidas para la ciencia. Pero de eso a pensar que la Tierra está hueca. Lo que pasa es que tiene una gran literatura muy rica, porque las crónicas de Pellucidar de Edgar Rice Burroughs, del que hizo Tarzán, tuvieron un éxito enorme a principios del siglo XX y eso sostuvo durante muchísimo tiempo, pues bueno, el mito y la leyenda de la tradición. A José Luis, la Zona Cero le llena de nostalgia por las charlas que mantenía con un amigo, no sabemos si tan acaloradas como en algún momento Zona Cero, sí. Dice que charlas que mantenía con su amigo tras cada clase en la facultad, hace unos años en las que compartían leyendas urbanas, históricas incluso, y buscaban ferozmente, pues por ejemplo como el conde de Saint Germain, los masones, ciudades subterráneas en Mongolia. Y bueno, la cuestión en concreto es acerca de Nitocris. Cree recordar el oyente que era una aristócrata egipcia a la que se le atribuían dones místicos y pregunta cuál es su leyenda y cuál es su identidad histórica, si la tiene. ¿Quién ha dicho? Nitocris. Nitocris. Vale. Nitocris. Yo me he quedado ojiplático. No, me he quedado ni troquito total, vamos. ¿Seguro que lo hemos dicho nosotros? No, supongo no, que... Me quedo con el Ninki Nanka este. Ninki Nanka, sí. Mira qué raro el nombre, pero no, por lo menos es un bicho criptozoológico. Hasta la mesa de trabajo de esta redacción no ha llegado todavía nada sobre Nitocris. No. Cuando llegue... ya explicaremos. Nilotrocris. Nilotrocris. Lo desvelaremos. No, sí, mira, sí. Lleva la palabra Nilo, entonces. Nilo, claro. No sabemos nada, amigo, no te podemos ayudar. Desde Vigo nos escribe Carlos acerca de una tertulia pasada en la que escuchó a Bruno Cardeñosa desvelando cómo mentalistas como Anthony Blake o magos como David Copperfield adivinaban el número de la lotería. Como es el MP3, ¿eh? Están escuchando ahora el programa de enero. De Navidad, sí, sí. Se da por Navidad, claro. Sí, sí. Pero comenta que hay un truco que desde pequeño le inquieta mucho más y es... al menos dice, a ver si puedes darle alguna pista, sí, sobre cómo es posible que David Blaine, Levitt en plena calle o Copperfield vuele a sus anchas. Ah, bueno, con dinero. En esos casos, con mucho dinero. Y eso les dinero. Hace ganar más dinero, porque claro, si no... Claro. No, no. Hay, son inmensas parafernales ópticas. Claro, ¿verdad? Por ejemplo, sí. En el caso de los números de lotería, hay un truco que cuesta también un dinero, que cada en algunos casos está muy perfeccionado y se utiliza también una tecnología, pero no deja de ser el uso del intelecto del propio mago, del propio ilusionista, que lo pone a expensas de la demostración que está haciendo, ¿no? Que también cuesta un dinero, pero insisto, es sobre todo el intelecto y la capacidad como mago para poner en práctica ese truco. En el caso de las levitaciones, todo parte con la utilización de una serie de cables, de una fibra absolutamente transparente, que cuestan verdaderos dinerales y que son los que se han servido para que en los teatros de David Copperfield vuele. Pero vuela porque tiene mucho dinero para unos cables que cuestan millonadas. Yo tenía los datos del dinero que costaba ese truco. Verdaderas barbaridades. No está al alcance de ningún mago, salvo de gente como... Desde luego, no sé la edad que tendrías cuando pusieron... Y como ese nadie lo va a reproducir, porque nadie va a tener el dinero suficiente. El de la Estatua de Libertad, supongo que lo veríais todos aquí presentes, ¿no? Claro, y el del Jumbo. Lo que tuvo que costar eso... Pero hay, además de dinero, también hay el uso de la propia capacidad de ilusionista del mago, de poner, aun teniendo el dinero, tener la capacidad intelectual para convencer a la gente para que mire donde tiene que mirar. En el caso de la levitación, es dinero para los elementos, es decir, un trabajador de la obra obra es capaz de volar sobre una obra. Y vemos perfectamente los arnés y vemos todo. En este caso lo que hacemos es no verlo. No verlo, pero claro, está ahí, sí, ¿no? Claro. Carlos acaba su correo electrónico preguntando qué nombre reciben los arcoíris completamente redondos, a qué se deben. Y del mismo modo dice que hace poco pudo ver un halo lunar que rodeaba el satélite de enormes dimensiones. ¿Qué fenómeno meteorológico es este? Pregunta. Pues yo no... El de los arcoíris redondos me imagino que se refiere al efecto Brocken. Sí. ¿Sabes? Que eso se da no a demasiada altitud. Normalmente es una visión que suelen tener los montañeros y que, bueno, pues no deja de ser muy curioso porque es una aureola totalmente circular, lo que es un arco iris, pero en lugar de ser semicircular, es totalmente circular, sí, más pequeño que un arco iris. Y que en el efecto Brocken además en medio puede distinguirse a veces, por ese juego lo dices, una figura que parece humana, ¿no? Sí, es verdad, sí, porque es un problema de refracción de las gotas de agua, claro, que hay en el espacio, o sea, que es un fenómeno meteorológico. Y lo del fenómeno lunar es un halo que se debe, que todavía se está estudiando mucho, pero es absolutamente natural, ese halo de luz alrededor de un objeto luminoso, pero se debe a una serie de condiciones, sí, atmosféricas. Totalmente explicables. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues uno muy breve. Álvaro dice que le vale con un sí o con un no de cada uno de los contertulios. Me gustaría saber si en vuestra opinión es factible visitar a voluntad cualquier parte del mundo en un viaje astral. ¿Puedo en realidad visitar las pirámides de Egipto, ver si me he dejado el ordenador encendido en otra habitación, veros hacer el programa en directo o vigilar a mi novia por si me ponen los cuernos? Bueno, si sí o no, digo sí, si sabe hacer el viaje astral, claro. Yo no puedo votar porque es difícil, lo que pretende. Yo, mi voto es en blanco. Así que Bruno te queda el no. Pues no. O votar a bríos. Oh, qué previsible. Sí, sí, sí. Entonces, esto quiere decir... ¿Qué cosas más raras quería hacer? ¿Podía hacer un breje extraño? Esto quiere decir que un porcentaje de la tertulia ha votado sí. Otro porcentaje ha votado no, otro en blanco, y luego tenemos una inmensa mayoría que se abstuvo. Con lo cual, que cada uno saque sus propias conclusiones. Vamos, todo el efecto Brocken. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Oye, ¿cómo están gustando las leyendas urbanas, Sí. Están ahí, siempre llaman la atención. Y el próximo sábado, en los monográficos, tenemos a un hombre muy extraño, ¿verdad, Carlos? Bueno, pues ya lo averiguaremos. Gracias, Jesús. Venga, hasta luego. Noticias, luego seguimos.